Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Llega Podcast. A ver, conmigo se encuentra el pinche Graf. A huevo, por fin regreso después de dos putas semanas, güey. Más pinche que nunca. No es cierto, soy bien cabrón. Hija, no escuches esto. El más cabrón de todos. Le pesa que le pese. Más pinche cabrón que todos. Pinche meme. Ah, buenos días, pueblo bicicletero, y buenas noches, Angoloteo el Chico. Estamos de vuelta después de un buen rato, que no un buen rato, güey. Pero ya estamos aquí de vuelta, los que me extrañaban. Nadie. Ni tu perro. No mames, el perro lo traigo. Es por y el necro y el meme acaparan los micrófonos. Y está también Anuar, un invitado especial. Cultural, reemplazando al cuate que solo dice sí. Al magmadrazo. Al magmadrazo. Que hoy no para venir. Y también está Waldo. Otro agregado cultural que todavía no sé para qué me trajeron. Dicen que sé de lo que hablo. Yo quiero ser cultural, chinga, agregado no. ¿Por qué no eres el iconoclasta? ¿Por qué no me sale? No tengo suficiente. No, calvo. No digan eso, no es mi nombre real. Editaremos esta sección. Y como trajimos invitados especiales, pues no nos alcanzó ni para el Dr. Gil, ni para este Madal Madrazos, ni para Matt Madrazos. Pero que lo que chingan. No saben es que traemos botargas encima. Para simular a esas personas. Hola, Waldo, estás muy sexy. Y yo, el necro, el más chingón realmente de todos. Y estábamos a punto de grabar sin él. Nada más le dijimos, güey, vamos a empezar a grabar. Y de nuevo, güey, es la segunda vez que casi lo agarramos cogiendo. Y no estaba cogiendo, güey, estaba con unos amigos. O sea, ¿cómo voy a coger? Cogiendo con unos amigos. O sea, no sí. Chingues, güey. No sé sobre tus orgías, güey. En su defensa, llegó temprano. Pensé que era imposible para la saga llegar temprano a algún lado. Yo llego temprano cuando me lo propongo. Cuando te interesa, güey. Sí. Se ve que sí, dejas sí. El alma aquí, güey. Oye, que no se diga de mí, güey. Que no, pongo primero a mis amigos. Está haciendo mucho ruido, pinche maldad. Ahorita la maldad está de malas. Pues me ponen a sacar la basura, pues no los veo de acá reaccionando. Pero regresa. Otras veces que medio viven aquí. Bueno, yo no vivo aquí. Pero regresas, güey. Oye, el Dubi no es basura. Bueno, pero que no se diga, güey, que no pongo en primer lugar a mis amigos que a mi novia, güey. No, sí, ya sé. No cualquiera. Sí. Por eso el día de hoy perdimos a Madame Madrazos. Sí, para los Madame que. Madrazos está, o sea, ya advertimos. Musical. No hay Madame Madrazos. Si lo que querían es escuchar su voz o escuchar sus comentarios, a la chingada apaguen este podcast. Pero está el Waldo, güey. Y está no. El meme. Meme is back. Habla como la Chimodrupia, no puedo. No se pierden de mucho. ¿Y por qué trajimos invitados especiales, Necro? Si nunca traemos a nadie, somos bien codos. Porque ya vamos a llegar a los 300. No, ¿verdad? No, ¿qué? ¿300 qué, güey? No, ahorita no ganamos 284. ¿No hemos ganado la rifa de aparezcan en el Saga Podcast? No. No, lo que me molesta es distribuyan bien los pinches micrófonos, por favor, porque sí, luego están todos deshelados. ¿Tú por eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Dos. Ya casi tenemos 300 fans. Tuyo necro debería ir con el meme ahí. Pero el meme agarró ese, güey. Por eso, meme. A ver, regresa el micrófono al Anuar, el agregado cultural. Regresa al Anuar, el agregado cultural, por favor. Sí, señor. A ver, Anuar, el agregado cultural, tú vas a compartir micrófono con el Graf. Yo voy a compartir micrófono con el Waldo. Y Necro y Meme que son súper chiles, porque el meme dijo, ya podemos empezar a grabar si no llega mi amigo el Necro. Este cabrón avisó, güey. Pues me vale madre, ¿verdad, Waldo? Pues por supuesto, ¿de cuándo acá avisar es justificante? Si ni en el trabajo. Exactamente. Aquí nadie trabaja. El trabajo a mí me quitan horas y no pido el justificante. Pero bueno, mientras todos estamos jugando con monitos, porque el meme nos trajo las cosas de Amazon. Yo me quiero defender, güey. Me quiero defender porque a mí, para empezar, me avisaron. La siguiente semana grabamos Castlevania. Así, nada más. ¡Ah, chingón! Luego, no, pero el sábado. Puta madre, dime antes. Bueno, no hay pedo. ¿A las 2? Sí, a las 2. Son las 12. ¡Ya vamos a grabar! ¡No son las 2! ¡Son las 12! ¡No me chinguen! Yo me estoy defendiendo. Quieres más, quiero un perdón y quiero que todos estén hincados en este momento. Tienes la edición de tu comentario del podcast, ¿te parece? Bueno, está bien. Por cierto, yo sí pude parar, es Luke Skywalker, no soy como el meme. Agarraron a Luke Skywalker. Solo yo puedo parar a Luke Skywalker, si sabes de lo que hablo. Sí, solo tú y Mara Jade. Está muy joto eso. Pero sí. Me regalaron a Luke Skywalker de cumpleaños de atrasado. Y está bien chingón y tiene su lightsaber original del episodio 4. Feliz cumpleaños por tu y Harley Quinn, toda tu Harley Quinn de regalo. Y a Harley Quinn de DC Universe. Aguas, que esto se puede reducir a un unboxing. Sí, Harley. Sí. Al rato se edita, güey. De hecho, cuando está unboxeando un chocotorro. Por supuesto, es para la nostalgia. El podcast de esta semana es patrocinado por Chocotorro. Chocotorro. Chocotorro. Sí. Bien sabroso, sabor fresa y pues como un ganchito. Pero Chocotorro. Es el otro. Ahí les va la gran pregunta de nuestra niña. ¿Qué prefieren? ¿Chocotorro o gancito? Dálmata. Yo solo barras de granola. Está rico, el dálmata estaba rico. Pipucho. Y antes era un pipucho. Y estaba el flippy. El flippy, a mí sí me gustaba. La pipucha, digo, el pipucho. No, yo prefiero el gancito, ante todo. ¡Castlevania! No, es que estamos en el Trash Talk, o sea, hay que ir calentando motores para los fans, para que se preparen, para cuando llegue Castlevania, pues se vamos a meter así enterita. ¿Ya se dieron cuenta que ahora el agregado cultural es el rol de Madame Madrazos? ¿Y qué evita que cuelguen cuando estamos, ustedes saben, perdiendo el tiempo? Así pasa en la mayoría de los podcasts, güey. Sí, siempre lo hacemos. Sí, siempre. Bueno, sí, a nuestros fans les encanta. Les encanta ver cómo comenzamos el podcast diciendo pura pendejada. Y después como nos enfocamos como un rayo láser. Enfocados como un rayo láser. Sobre todo en los últimos dos podcasts. Enfocados como un rayo láser después en una pinche bola de cristal, ¿no? Como un rayo láser de PlayStation 2 después de ver 48 horas de película, güey. Sí, a huevo, no mames. No mames. Ya. Técnico. ¿No sabes que están ustedes más chingón? Los pinches chocorroles. Son más vergas. No me gustan tanto. Eran mejores hace años. Están overpriced. Ya ahorita. Ya. Perdido. No valen lo que cuestan. Ajá. Micrófono. Tienes que hablarle al micrófono sin albur, güey. Así, no, pero, como yo. El meme y yo. Me lo tengo que estar comiendo. Casi. Ah, ok. Sí, si no, perdón. Te caga aquel cabrón, güey. Me caga. Yo me estoy preocupando por ustedes porque sus comentarios se escuchen. Velo, no me preocupo por otra cosa. Velo. Y aparte, casi le creo. Y aparte, güey, imagínate, yo tengo voz de hombre, güey, apenas me oigo. Sí, la siempre verdad, han dicho que mi voz es muy alta y chillante, entonces no debería haber problema. Sí, bien. Lo mejor va a ser cuando se escuche el mismo en esta cosa, ¿eh? Aprenda la triste realidad de su vida. No creo que lo es. No, ya lo me he oído en el teléfono suficientes veces, no me puedo oír peor. Yo me escucho pero no te oyes igual en el teléfono que en el podcast. Y vas a oírle. ¿Esa es mi voz? Esto es de calidad. ¡Ah, no mames! Te vas a... ¡Esa mamada! ¿Cuántas cervezas te tomaste en la comida? Yo digo que perdieron su infancia y ya no aprecian los chocorrolos como antes. No, la verdad nunca me gustaron tanto. Infancia he dicho. Yo prefiero los Twinkies. Infancia dije. Twinkies. Ah, no soy tan fan de los Twinkies. Sí, están ricos los chocorroles, pero yo también prefiero los chocotorros. No, a mí los chocotorros se me hacen como de pobres, güey. Y para de mamar el que creció en Guadalajara. No sé cuántos hay en esta mesa, pero mínimo yo estoy bien jodido. También me han pagado. El gancito del proletariado. Dame chocotorro. Como si el gancito fuera de gente de dinero, güey. No mames. Estoy disgustando que había con gancito. La gente de dinero manda importar sus pinches pastelitos de Europa, güey. Pero es que se la creyó cuando vistieron al gancito con jeans y gorrita. Ya dijo, esto ya es de gente nice. Ferrero Rocher aquí o nada. Ya me acordé de mi descarga de frustración de hace 3 programas que me censuró este güey. Ya no la dije. A ver, dila para que no recordaste al final. Sí. Ya lo dije en el podcast. No. Ya, a ver, pero dila, no se lo he dicho. No perdamos valiosísimo tiempo de ya la dila, edición. Ya vieron. No, pues ahora lo voy a decir con el carácter y el ritmo que yo quiera. A huevo. Ya vieron que los negritos ahora se llaman nitos. ¿Qué? No mames. No es cierto. Sí, es cierto, sí, ahora se llaman nitos, es verdad, ya no había dicho. ¿Qué chingados? ¿Ahora es políticamente incorrecto llamarles negritos, güey? Sí. Porque como Bimbo se está expandiendo mucho y ya está llegando a frontera y todo eso, pues yo creo que al sur de Estados Unidos les va a caer muy mal en los sectores... En Luisiana. En los sectores, quieras, medio latinos, así de negrito, eso es muy racista. ¡Ay, no mami! Oye, ¿y por qué no...? Bueno, a ver, tú... Peor que le hubieran puesto nigger. No sé. Porch monkeys. Por Dios, ¿quién es español? ¿A qué le importa a los gringos? No, oye, ¿no le sale peor cambiarle el nombre y pierden credibilidad con todo ese pedo? Odio decirlo, señores americanos, pero así se llama la raza. Son negros, háganle pues, como quieran. Pues como le hagas como quieras, son las racistas. Y aparte, chingas, si se llaman nitos, güey, te va a gustar. Entonces, cabrón. Entonces ahora ya ves las tiendas y está el póster y dice, ahora me vas a poder conocer como Nito, un nombre más corto, pero con toda la onda. Pero con mucha onda, pero dice más yo. Bonito. Me llamo Nito, pero más bonito. Ya había enterado del negrito, ya ni siquiera era un negrito, era un güey así, caucásico. Era blanco con afro. Era un caucásico con afro. O sea, lo único medianamente negro del negrito era el afro. Sí. Mejor hubieran puesto afroamericanito. ¿Me da un afroamericanito? Sí. De huevos el afroamericanito. No mames, güey. Hubiera estado chingón. Igual de ahí salió un Nito, afroamericanito. Ah, ya, ya. Es que todo lo demás está en letra como del menos 45 y la otra ya está en el 20. Sí, a huevo. Vamos a sacar nuestros propios pastelitos o el afroamericanito. A huevo. Con juegos de azar y mujerzuelas. Sí. A huevo. Vamos a hacer nuestro podcast con juegos de azar y mujerzuelas. Bueno, sí, en esta ocasión el podcast de la pornografía. La próxima semana en el Saga Podcast. Ya, ahí está, perfecto. Y es un momento, lo hice la maldad, se siente raro que alguien más lo diga. Es que se dan cuenta que es cotorro. Ah, bueno, ya. O quizás esté intimidado porque estamos en tu casa, tú sabes. Tal vez. Bueno, ya llevamos 11 minutos de mierda. Bueno, ahora las noticias te las hagan en esta ocasión. Correcto. Las noticias te las hagan, Necro tiene un pinche barro en el cuello, duele bien culero. Ahorita te lo reventamos. No, ya lo hizo mi vieja. No necesitaba saber eso. Y por eso llegó tarde el cabrón, güey. Bueno, ya, ¿de qué pitos vamos a hablar? ¿De qué pitos vamos a hablar? Mucho cariño. El día de hoy les vamos a hablar de Castlevania. A tararear no sé, lo difícil. No, es que yo quería esa intro para poder poner el tema de Castlevania y que ya pudiéramos hablar. Ah, bueno, tararear, va. Tararear dijimos. Tararara, ¿cuál de todos? Vamos a empezar cómo surgió. No hay un tema de Castlevania. Bueno, el tema clásico de NES de Castlevania. Lo voy a poner en versión orquestada con violín. ¿Ya? ¿Es suficientemente ¿específico? Correcto para usted, señor El Waldo? Gracias. Disculpen, soy muy mamón. Sí, ya nos dimos cuenta. Y es por eso que en esta ocasión trajimos este par de agregados culturales, porque estaba escuchando podcast viejitos de Horror y Caos y dije, mira, cuando hay un tema así muy acá, traen expertos. ¿Quiénes son más expertos? Estos vagos que han jugado con poseídos todos los Castlevania. Yo no conozco mucho de Castlevania, pero le llamaré a un amigo. Algo así, güey. Estás poniendo en tela de juicio la credibilidad del Saga Podcast. Nadie cree en el Saga Podcast. Estamos ampliando las posibilidades narrativas del medio. Tienen 300 fans, hay que darles crédito. Sí, de esos 100 somos nosotros, güey, con varias cuentas de Facebook. ¿Esto lo puedes editar? Sí. Ay, nuestro secreto. Bueno, vamos a Castlevania. Vamos básico con el Wikipediazo. Castlevania o Akumayo Drácula o Dracula. El Castle Drácula, o sea, el castillo demoníaco de Drácula. ¿No le íbamos a preguntar eso a nuestros expertos? Nada más iba a poner esa... Ah, bueno, va, a ver. Esto es algo que cualquiera puede leer de Pero léelo con tono acá. Sí, es un juego desarrollado por Konami en 1986. Originalmente fue liberado la primera versión de Castlevania 1 en qué. Yo lo conocí en NES. Salió uno en Arcadia. Salió primero en Arcadia, que se llamaba Haunted Castle. Bueno, como esa calle igual. Estaba perro como el diablo. Pero... a nosotros acá creo que nos llegó primero el NES, no sé si llegó la maquinita. Seamos honestos, la trivia no es lo mío. Yo realmente solo jugué muchos de los juegos viejitos. Realmente para la trivia el Anuar sabe más. Llegó primero en el NES. ¿Ya ven? O sea, hubo un arcade y el juego de NES es un port. Sí, en efecto, como bien dice aquí el compañero bueno, reemplazo de otro de sus compañeros de Saga Podcast, que nos digo como Waldo. Sí, en efecto, primero salió la Arcadia, pero aquí en nuestro maravilloso país de México lo conocimos principalmente por el NES o Nintendo. Más dignidad, por favor, no somos reemplazos, somos invitados especiales, hay un prestigio. Sí. Como tuvimos que comprarle chocotorros de pobres a estos güeyes, que me alcanzó para los otros, a los otros güeyes. Era invitarlos o leer todo este pedo, güey, entonces mejor los invitamos. Huevo, es que los chocotorros están en esta cuestión del proletario, ya lo dijo precisamente el agregado cultural este anual. Acá el compañero sonó así como muy, no sé, me sentí como en la Rusia comunista, así muy político, güey. De pronto va a salir ahí Lenin, muere el capitalismo. Okay, describiendo. La serie de Castlevania trata sobre una guerra entre los descendientes de la familia Belmont y el conde Drácula. Cada 100 años, Drácula resucita y es labor de los Belmont meterle el pinche... látigo por el culo. Con mucho dolor y sufrimiento. Así dice. Mucho dolor y sufrimiento. Lo triste es que pues, ni siempre son Belmont ni siempre son 100 años. Ajá, sí. No, hay muchos saltos de continuidad y... Ni siempre es Drácula, güey. Según sí, en eso sí se han esforzado un poco. Se la jalan demasiado luego, pero... El último jefe no necesariamente es Drácula. Pero siempre le echan la culpa a él. Ay, cabrón. Bueno, a ver. ¿De qué cómo quieren llevar el ritmo de la...? ¿Y por dónde quieren empezar? Porque como dice el Graf, el asunto de la continuidad no tiene ni pies ni cabeza. ¿Tiene historia Drácula? Drácula, güey. ¿Castlevania tiene alguna historia que podamos contar en 1986 que tenga algo de sentido con el Castlevania que estamos jugando ahorita en PlayStation 3? Mira, realmente ya a nivel de historia, hay partes o hay juegos de Castlevania que al nivel de un cómic se han sacado de la continuidad. Yo me acuerdo que hace años se advertía que el juego de Game Boy, el Castlevania Legends, y Sonia Belmont eran los primeros en la continuidad. Con los años, creo que los Lords of Shadow los quitaron de la continuidad. No me acuerdo qué juego lo quitó de la continuidad. No, Lament of Innocence lo hicieron uno otra vez. Es que el problema, hasta donde yo sé, digo, alguien tendría que desmentirme porque no estoy seguro. Pero... ¿Y siempre estás seguro de todo, güey? Tú yo, así, digo. Yo no me pregunto, vamos a hablarlo. Bueno, a ver si que diegética o extradiegéticamente, ¿no? El problema es que... Diegéticamente, dijo, algo así. Ya comí, güey. Yo ocupo de dieta porque tengo el colesterol. Perdón. Vocabulario. Miren, el problema es que, según yo, todos los juegos de Castlevania que han salido han dicho que son canon. Entonces, bajo esa premisa, han salido como tres Castlevanias que dicen que son los primeros. Entonces, pues, depende a quién le creas. ¿Y cuáles son esos tres Castlevanias que supuestamente son el origen de la serie? ¿Ven cómo es fácil llevar el enlace y el ritmo de la narrativa? Bueno, está el Legends fue el primero que lo dijo con Sonia Belmont. Luego llegó el Lament of Innocence con el Leon Belmont. Y ahorita pero está el Lords of Shadow, que... O sea que son tres comienzos totalmente independientes. En teoría, sí. Objeción, e inserte aquí un sonido de Phoenix Wright. A huevo, por fin lo voy a poder decir. Alguien tiene lágrimas en sus ojos. Ahí un momento de silencio, por favor. Tu inicio, porque los primeros fueron Kid Drácula. No, espérate. Esos son los inicios de Drácula. No, y son Castlevania no se trata de los Drácula. Yo te callo, take that. El inicio de Castlevania, todo el chiste son los Belmonts. Drácula es el villano. Mis huevos. Espera, Symphony of the Night, ¿por qué es de los Belmonts y el prota es? Bueno, pero es Alucard. Ahí hay un punto, pero creo que también tiene un punto anual. Es obviamente en cuestión de tiempo que Drácula va antes, pero la franquicia es de los Belmonts. Entonces, cuando estamos hablando de primeros Castlevanias, tenemos que hablar de los primeros Belmonts. ¿A quién chingada madre le importa el güey que madrean cada 100 años? Nada más necesitas que esté algo ahí para que se lo madreen. A huevo, nada como tener algo que madrear cada 100 años. Bueno, también en la mayoría de los juegos, según yo, digo, los Kid Drácula son juegos cómicos que creo que están fuera del canon. Sí son canon. Bueno, pues tiene que ser primero porque el Drácula era chavito y siempre que se pelea con los Belmont ya es viejito, ¿no? De hecho es Alucard, entonces si eres de esos que respetan el look bichi de Symphony of the Night, yo me incluyo, tienes que tratar de ignorar Kid Drácula porque se va todo el prestigio y el caché que le construyeron. Cuando volteas a ver cómo empezó, es algo denigrante. No mames, es Alucard. Bueno. Está bien, ¿de qué trata? Vamos en este caso, ¿qué tal si iniciamos con Castlevania 1? Sí, bueno, igual me vale verga lo que digas. voy a objetar también legalmente la historia de Castlevania, oficialmente como lo ha dicho Konami. Es primero fue el Leon Belmont, Porque incluso en el pinche juego ni siquiera te enfrentas a Drácula, sino recorres todo un camino y al final tu pinche mejor amigo que resulta le mata, ajá, le matan a su vieja, resulta ser Drácula y el jefe final es la pinche muerte, ¿no? Sí. Y después su hija de ese cabrón, no, su nieta de ese cabrón ya es la Sonia Belmont, ¿no? Y el Lord of Shadow se supone que es un reboot. Sí, que es... Bueno, no voy a decir que Hideo Kojima, porque creo que él nada más le puso el sello y lo firmó. Ajá. Se sacó de la manga. En realidad, la historia de ese juego es muy larga y creo que convendría poner una sección aparte porque de Castlevania tiene poco más que el nombre. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces del trasfondo de Castlevania. ¿De qué se supone que trata Castlevania? ¿Son cazavampiros? O sea, hay un vampiro bien mamado en un castillo bien culero, siempre. Usualmente se llama Drácula, sí. Usualmente se llama Drácula. Y este castillo está así, el bosque tropical tranquilo, y de repente se hace de noche, normalmente una Eternal Night. Crece un castillo de la... No amanece en español. Ah, ok. De la pinche nada sale un castillo, y entonces llega un güey mamado, o una vieja, con un látigo. No siempre tan mamado, pero siempre se ve medio badass. Bueno. Con un güey, para aventarte con un pinche látigo y agüitas benditas, güey. Necesitas unos huevotes, güey. Eso no implica que estés mamado. Se mete y por lo general el juego trata de es de plataforma y trata de llegar desde afuera del castillo hacia la última torre, que normalmente es la cobra, así que la más lejana, para derrotar a Drácula. Pues claro, uno si fuera el malo, no quieres que el bueno llegue a madrearte rápido. Exactamente, ¿no? Y normalmente, ya que llegas allá, matas a Drácula y en algunos de los juegos se cae o se destruye el castillo. Matas a Drácula y luego matas a la muerte. Y realmente nunca explican cómo sale vivo el héroe de cuando el castillo se está cayendo, ¿verdad? Pero a nadie le importa. Total, ya mató al malo. Eso lo he querido interpretar yo, porque siempre tienes que matar a la muerte. O sea, la muerte, qué pitos. Bueno, la derrota es en combate, pero bueno, no puedes matar a la muerte. De hecho, creo que esa es gran parte del plus de por qué Drácula siempre regresa. O sea, es chiles con la muerte. ¿Qué puedes hacer contra eso? La muerte no está muerta ni viva. Pues claro. Patricio, Bob Esponja. Bueno, técnicamente de eso trata. Ahora, ¿cómo haces una historia con esos personajes que siempre es un güey con un látigo? Que en esa época me vale verga que sea Simón y que sea San Lorenzo Lamas, güey, Richter o Patricio. Son putos pixeles cafés con un pixel café más oscuro que se alarga, güey. No, era rojito, su ropa era en pixeles rojitos, güey. Yo también tuve una teoría un poco descabellada de que Simon Belmont originalmente era un vago al cual le dijeron que había comida escondida dentro de las paredes del castillo ese que está en el fondo, así de, no mames, comida gratis. Y lo pide ir a buscarla. Y sí, o sea, golpeaba las pinches paredes y salían pinches pavos enormes. Y a mí me vale madre, necesitas más huevotes para comerte eso que para madrear a Drácula. No, por supuesto. Según yo, la primera historia del Castlevania 1 te advierte que ya... Vamos, no te dicen que ya hay una generación de Belmont ni la chinga. Solo te dicen, el Drácula revive por primera vez, según esta historia, y se roba a la novia del Simon Belmont. O no me acuerdo si ese es el del 2. No, ni uno ni otro. En el 1 nada más llega Simon a madrearse al Drácula. En el 1 supone que la historia, si no mal recuerdo, era... pues entonces salió Drácula en su castillo y vino a chingar al pueblo y mandamos a varios güeyes. Y el único que realmente hizo algo fue el de la familia Belmont, porque los demás valieron pito. Según yo, esa era la historia original. Es correcto. Y en el 2, no me queda muy claro exactamente cómo maldicen a Belmont ni qué implicaba la maldición, pero por alguna extraña razón Belmont tenía que revivirlo para luego madrearlo. La gente del pueblo junta los restos de Simon Belmont para revivirlo porque saben que es el único pendejo que le pudo partir la madre y lo mandan de nuevo a chingarse a Drácula. No, porque en el 2, en el Castlevania 2, Simon Belmont tiene que juntar los pedazos de Drácula para revivirlo. Es el 3. No, ese es el 2. ¿No? Ese es el 2. Sí, es el 2. No, el 3 es donde salen Sifa y Alucard por primera vez. Pero sí, Simon también es un pinche zombie. Porque la gente... ¿En el pueblo lo revivieron? Lo revive para ir a chingarse a Drácula porque otra vez, saben que va a volver. Entonces es cuando lo mandan a juntar los pinches pedazos para que se pudiera morir en paz y lo pueda volver a matar. Desquiten su paga, cabrones. A ver, entonces, si de más o menos entiendo esto, realmente toda esta mística que rodea al clan Belmont no era un elemento que se consideró desde el inicio de la saga, sino que fue algo que se hizo... Retcon. Gracias, porque estaba nada de decirlo. Exacto, fue un retcon que se hizo posteriormente, por si tantos pinches orígenes, y además le añade como resonancia a estos güeyes, ¿no? Para los brutos de nuestros... Sí, exactamente. Para los brutos de nuestros fans, ¿qué es un retcon? Redcon es cuando tú adviertes una nueva continuidad, o sea, tú escribes una historia y después en los huequitos que oficialmente dejas, metes otro pedazo de historia, o sea, corriges la continuidad de una historia pero después no viene en la historia original. O sea, tú lees la historia de Batman al origen y de repente le van parchando. Ah, es que fue a entrenar. Pero después lo que dicen, ¿a dónde fue a entrenar? Y te meten el retcon. Ah, fue a entrenar a los Himalayas, fue a entrenar a tal lado. Pero eso no estaba escrito originalmente. En este caso, la familia previa a Belmont no existía cuando se hizo Castlevania 1. O sea que en español es escribir mal a propósito para poder sacar historias del culo. No, es sí, solo no darte cuenta que tu historia es popular. Ah, ok. Sí, es sí, no darte cuenta que tu técnica de escritura es mala y tratar de corregirlo más adelante, que no siempre sale bien, porque no siempre necesitas huecos en particular, bueno, para ponerlo. En particular, entonces ya el bueno, el... también no era el primer Castlevania, o sea, no sabían que iba a ser un hit y que iba a ser una gran franquicia, así que no le dabas tanto importancia. Exacto, no te clavas tanto en esos detalles que igual y no iban a trascender. Pasa como Caballeros del Zodiaco, que tienen un chinguero de huecos argumentales, pero porque al principio era así de pues un torneo galáctico, no hay que se agarren a putazos, se quieren un arma de oro que tenía máscara, pero después ya no, porque pues, no se veía pinche. No, y aparte, o sea, seamos, hay que tener presente que en realidad la franquicia salió de una Arcadia. En ese entonces, a las Arcadias uno no les pedía un exceso de historia. No, y en general, los juegos de Nintendo no podían. Sí, no, o sea, no había en ese entonces no la tecnología para narrar para tener una historia. Compleja. O sea, démonos por bien servidos que el monito que estaba madreando cosas tenía nombre y el malo tenía nombre. Ok, ya hablamos de Castlevania 1, 2 y 3. ¿Cuál es Symphony of the Night? Puta, no mames, güey. No mames, te brincaste un chingo, güey. Te brincaste un chingo. ¿Cuántos me brinqué y por qué? Te brincaste como 7. Bastantes. Te brincaste el Drácula X, el 4, el Drácula X, el Rondo Blood, el X68000. Bueno, entonces ya comienza. Ajá, ya me los brinqué, soy pendejo. Comienza. El 3 es el primero en el que sale Alucard. El 3, ¿no? Es el primero en donde sale Alucard y sale Sifa, que es de NES y tú tenías. Había tres caminos en el juego y entonces dependiendo del camino que tú escogías, podías encontrarte a uno de tres posibles compañeros. Estaba fucking Alan Grant. Estaba Grant, que de hecho nunca entendí en realidad por qué empiezan a meter algunas referencias a la, ¿novela? La historia original de... No, de Bram Stoker. No es de la historia de Bram Stoker, es de Vlad Tepes en realidad, porque por ejemplo... El Grant es un cameo de uno de los archienemigos de la familia Tepes, que ahorita se me barre cómo se llamaba originalmente el Grant. No, o sea, al que representa el Grant era una familia rival de los Tepes y por eso lo ponen y no me acuerdo de su nombre, por ahí lo vi flotando en la red. Los japoneses tienen mucho tiempo en sus manos. Sí, de hecho. Y más tiempo inútil uno que se pone a buscar esas cosas, ¿no? Y muy poco respeto por el copyright. ¿No se les puso pendejo Bram Stoker porque el villano es Drácula? No, por los derechos porque de autor. No, y porque Drácula era una figura real. O sea, Vlad Tepes le llamaban Drácula en su tierra. Entonces, no hay copyright de eso. No, Castlevania nunca agarró nada de la novela. No, o sea, el problema hubiera sido si hubieran metido un Van Helsing. Es correcto. Van Helsing, ese es el mangazo de Bram Stoker. Bueno, también lo de los vampiros es un mangazo de Bram Stoker, ¿verdad? Pero eso ya era... A estas alturas, aparte, después de 100 años, es figura... Es, ¿cómo se le llama? Dominio público, gracias. No. Entonces, dependiendo de los tres caminos que uno escogía, uno podía agarrar una monjita que le daba de bueno, primero fue bruja y después en el... ¿Le dabas a la monjita, cabrón, pinche puerco? Pues puta madre, que no la has visto. Ven en los de 10, ponen sus cameos de Sifa y a mí no me hacen pendejo. Esa vieja no era monja. O por lo menos no era casta. Está bien, agarrabas a chingaros a la monjita luego. O podías agarrar a este Grant o podías agarrar a la Alucard. Que no me explico cómo después el Alucard se volvió tan popular. No mames, yo también le doy a la monjita hasta que se me caiga, güey. Sí, bueno, el Alucard tuvo su buena racha con el Symphony of the Night, pero eso vendrá después. Sí, o sea, después de ese, del 3. Entonces este sería el que fundaría el concepto más denso de Castlevania, del que llamarían hoy en día Metroidvania, el que ya mete esos elementos no, de RPG. No, el primer Metroidvania fue el Symphony of the Night. Ajá. O sea, porque el 3 pero, todavía... Symphony of the Night se basa mucho en lo que se hizo en el 3, ah, ¿no? Es correcto, porque es Alucard. Pero en realidad el 3 todavía era plataforma. Lo único que pasaba era que tenías varios caminitos para poderse escoger. O sea, si ubican el mapita de Mario World, por ejemplo, que había diferentes misiones donde uno podía agarrar el camino. Uy, no me lo puedo meter más en la pinche boca, si no me voy a ahogar con el micrófono, güey. Joven Waldo, en lugar de agarrar el en vertical... Mueve el micrófono aproximadamente a 45 grados, güey. Me siento como, particularmente como si estuvieras como si estuvieras mamando. Mamando reata, güey. Comiendo un jocho. Eso no me sale. Mira, tan natural como aquí al buen meme. Güey, güey. Haciendo tu trabajo técnica, de fin de semana. Señores, ustedes no lo están viendo, pero la técnica que muestra el compañero es verdaderamente envidiable. Güey, así se llega a altos, altos puestos. Son los altos puestos no laborales. No tengo un sueldo de 25 mil pesos mensuales por solo mi. ¿Crees que trae ese carrazo exacto por hacer un buen trabajo en la oficina? No, es por el trabajo que hace debajo del escritorio. Las rodilleras. Esas cocas. Por cualquiera, no cualquiera, señores. Aquí no la debe mamar. Yo no sé. Por eso eres pobre. Por eso soy pobre y como chocotorros. Ay, ay, ay, el Necro ya se quiso sentir de la plebe. Yo también como chocotorros, como. Yo soy de aprole. Sí, pero vivo en Wisteria Day, ¿no? Ta madre, güey. Qué impresión. Bueno, a ver, espérame. Va a sonar medio feo, pero me pidieron que se lo detuviera el Waldo. Ay, ¿qué pasó? Que lo sacuda para que no salpiquen. Bueno, yo apoyo lo que está diciendo el Waldo. O sea, realmente el Castlevania solo tenía tres caminos y sí tenía tres finales diferentes, comillas. Pero no, comillas porque nada más cambiaba la imagen, ajá, ¿no? Pero porque, o sea, se notaba que habías escogido un camino diferente, ¿no? Ajá, las misiones, o sea, eran diferentes. Al final se derrumbaba el pinche castillo y salía el Belmont con Alucard, Sifa o el Grant y decían un diálogo diferente, pero de ahí en fuera pues era así. Pero mira, es una de esas bases, es como decir, ajá, como el Final Fantasy V o el podría, es el fundamento, ajá, para sí, los Final Fantasy Tactics. No tiene todo el detalle, pero tiene las bases. Sí, o sea, ahí como que de ahí empezó la idea. Sí. Y también ahí le empezaron a meter un poco la dificultad, porque dependiendo de quién agarraba, el juego era más fácil o más difícil, porque pues había las misiones eran diferentes, los monitos aguantaban unos más que otros, el Sifa era de papel, el Alucard aguantaba lo mismo que el Belmont, las misiones de Grant eran bien difíciles porque el mono era inútil, gracias a Dios nunca más volvió a salir. Yo era fan de Grant. Era el Spider-Man de la época, así que sí, me vale sí, madre. El cabrón podía caminar por los techos. Bueno, por algo regresó hasta el Castlevania. Oye, no, que pero también llegaremos a ese güey. No, pero de todas maneras, podías matar a varios enemigos de una manera muy sencilla con ese güey. Por ejemplo, yo me acuerdo que a la medusa nomás te ibas arriba y le hacías ta, ta, ta, ta, y la medusa no te podía hacer nada porque todos sus ataques eran en línea recta y pues tú estabas arriba haciéndote pendejo. Pues sí, el problema es que su cuchillito de mantequilla en el resto de las misiones no te servía de nada. Por Dios, mataba las cabecitas de medusa, los enemigos más castrosos de todos los Castlevanias jamás inventados, de dos golpes, güey. Eso era asesino, güey. Sí. Y ahora vamos a aprovechar que aún hay numeración y vamos a hablar un poco de Super Castlevania 4. Aquí hay una duda muy importante sobre Super Castlevania 4, que muchos advierten que es un remake del Castlevania 1. O que es una nueva historia con Simon Belmont, pero como que regresa otra vez de la tumba. Entonces, mucha gente nunca se ha quedado conforme con cuál es la cuestión oficial de Super Castlevania 4. Ahí sí no. Bueno, mira, la verdad, yo creo que sí fue uno de los inicios de los, como decirlo, los reboots, por decirlo así, porque la verdad, lo importante es que tenías a un Simon y a un Drácula, a un se Belmont. Querían partir la madre. Y en una nueva plataforma que cambió todo, porque el Super Castlevania 4 es una fue joya de los de arte. Primeros juegos que agarraron y explotaron en Super Nintendo en todo. Gráficas, sonido, bueno, puta madre. El Castlevania 4 todo. Hizo todo bien, a mi parecer. Sí, no, entonces, como juego de Super no le pedía nada a nadie, no, y aún como plataforma. No entiendes dónde va la historia. Lo que pasa es que es a mí se me hace muy como el 1. Lo que pasa es que ese tipo de, esa pregunta se la podrías hacer a muchos, porque en muchos Castlevanias donde empieza el Belmont, enfrente de un sarcófago podrías decir, ¿de aquí salió Drácula o este tipo se acaba de parar de la tumba? El 3 empieza así, el 2 empieza así, el 4 empieza así. O sea, solamente en Castlevanias donde específicamente te dicen que no se trata de un Belmont, pues podrías saber de cierto cómo empieza, ¿no? Pero en todos donde sale un Belmont empiezan en una cosa así similar. Nunca te explican de dónde sale. Sí, y la otra vez, ya estábamos entrando un poquito más en la época de la narrativa. Pero al mismo tiempo, como el Super Castlevania 4 empezó grandes avances de gráficas y eso, sacrificó un poquito la narrativa pues para meterle mucho poder al juego. Y al mismo tiempo otra vez, o sea, al ser una nueva consola, pues lanzas así como que, bueno, ahora este es el 4, pero pues es como que el nuevo inicio, ¿no? Porque estabas en una nueva consola. Y claro, y no es algo que no se vea, por ejemplo, hoy en día cuando sacan precisamente también remakes, que son reboots de franquicias viejas ahorita también en la mente. Tal vez no todos muy logrados, como hicieron un nuevo Sonic the Hedgehog, hicieron el Splatterhouse, el Star Fox de Nintendo 64 es un remake de Star Fox 1 y es pendejamente increíble. Yo me acuerdo mucho de este Castlevania 4 porque lo ponían de los grandes marquesinas cuando salió el Super Nintendo, porque era de los 16 juegos de lanzamiento, y te ponían el famoso modo 7 que hacía como un efecto 3D y decías, ¡para de mamar, quiero jugar eso! Y también aquí con el avance en las gráficas y más herramientas para hacer cosas, también empezaron luego ya las discrepancias entre versiones japonesas y versiones gringas, porque al Castlevania 4 fue el primer Castlevania que en el lado gringo le cayó la censura de la que los gringos son tan característicos desde el principio del juego, porque en el prologuito original, en la versión original, se ve la imagen de una capilla con la cruz y toda la cosa, y le cae un rayo y la parte en dos. Por supuesto, a los señores gringos puritanos eso los ofendió, y de ahí ha habido una letanía de detallitos relativamente ignorables, pero que han ido censurando todos los juegos, incluso el mismo Symphony of the Night, censuran fondos, censuran estatuas, censuran enemigos por looks que resultan ofensivos a los gringos. Todo eso empezó aquí. ¿El Symphony of the Night qué tiene censurado, güey? Le ponen sostenes a las estatuas, enemigos, criaturas que salen desnudas de top para arriba, salen, les ponen ropa. En el japonés no viene... O sea, no vienen censurados, o sea, son con cuestiones muy detallitos, muy mínimas. Aquí, pues el juego lo pones rated C o rated M y ya, ¿no? No, pero yo, a mí qué me dices, así son los gringos, de eso se caracteriza. No había, era una... la época del Super Nintendo. Ajá, ¿no? Y no había ratings. No había ratings en ese tiempo. Aparte, por ejemplo... Ya había ratings, pero el mayor problema es que otra vez volvemos a algo que estábamos discutiendo antes de empezar el maravilloso podcast, de que necesitas que se venda. Entonces, si le subes el rating... no se va a vender tanto como quieres. Además, recuerden que la mayoría de los videojugadores en esa época, ¿cuántos años? Éramos chavitos. Sí. Que yo la verdad no lo entiendo. O sea, vamos, éramos chavitos. ¿A quién le importaba? Pero bueno, lo hicieron. Ajá, no, bueno, también por eso mismo yo creo que nos dejaron un poco de lado lo de la historia, ¿no? Dijeron, pues tú eres otro Castlevania que se vio bonito. Y la historia, pues hay dos, ¿no? Y después se dieron cuenta que ya los niñitos de Nintendo ya habían medio crecido y les iba importando también la historia, ¿no? Pues eso ya es después que le meten mucha historia y que luego básicamente dejan a veces el juego de lado. Por ejemplo, Lord Shadow tiene una gran historia así de, sí, tal cosa, pero a veces el juego se torna un poquito de lado, mi modo de juego. Aunque visualmente, pues está chingo. No mames, no te pinches adelantes a eso, güey. Me adelanté a Symphony of the Night y casi me crucifican, güey. Castlevania 4. Después de Castlevania 4 sigue Castlevania X, güey. Ese lo jugué en mi clase de programación. Lo recuerdo bien. Yo me acuerdo de lo poco que sé de Castlevania es que el Drácula X que nosotros vimos en Super Nintendo es muy distinto al concepto del juego original llamado Round of Blood. Es que ahí la cuestión es dudosa. En Japón existió el que nosotros conocimos aquí como Drácula X, pero ya se llamaba Vampire's Kiss. El Round of Blood lo trajeron para acá como un juego, no me acuerdo si de Sega, o fue ya uno de los primeros de PC. Lo que pasa es que, mira, salió en el TurboGrafx. Y la innovación del Drácula X que nosotros conocíamos, bueno, lo conocimos por el Super Nintendo como el Drácula X, es que en el de TurboGrafx y eso, conocimos los finales alternativos en el mundo de Castlevania. Cuando salvabas, y dependiendo a quién salvabas. Tenías opciones o caminos que podías ir tomando en el juego para sacar distintos finales. Ahí detalle todo el chiste del Drácula X por todas las ondas de los finales. Richter, que era el Belmont en turno. ¿Richter Belmont? Por alguna razón el tipo este de la túnica azul se volvió demasiado popular y volvió a salir en muchos otros juegos adelante. El chiste de esto es que le secuestran a su vieja, es el tried and true de los villanos. Y con la vieja, pues, secuestran a la hermanita de la vieja. Rehenes, siempre funcionan. Entonces... Los caminos del juego radican en si salvas a una, salvas a otra, no salvas a ninguno, salvas a las dos. Cualquiera de esas cosas produce un final alternativo. Fue la primera vez que ocurrió en Castlevania, como dice Anuar. Sí, lo que estoy yo viendo es que como dicen, el original Round of Blood era de TurboGrafx 16. El detalle es que por lógica era una computadora. Sería como el que nosotros conocimos como el cartucho de Drácula X de Super Nintendo y que a lo mejor también salió en Sega. Era un juego adaptado, es como dirían ustedes ahorita, de jugar un juego como Batman Arkham Origins, jugarlo en PC o jugarlo en Play 3. El Play 3 tal vez está un poquito menos sobrado de potencia, entonces el cartucho de Drácula X no sacó toda la potencia del juego. Y los pocos que jugaron siempre el Round of Blood original se quedaron con el trauma de que en Drácula X no les... no les satisfacía. Y lo peor de todo es que al final de cuentas mucha gente considera Rondo of Blood como uno de los mejores Castlevanias de todos los tiempos junto a Symphony of the Night. Eso trauma a la mayoría de la gente. Bueno, también tomemos en cuenta que en este momento las adaptaciones no eran tan fieles entre formatos, como dices que si juegas un juego en Play 3 y lo juegas en PC, la única diferencia es que en PC lo puedes poner ahí super mamastroso para que se vea mejor que la vida misma. Y en aquel entonces las estructuras de esas máquinas sí decían que fueron muy diferentes, ¿no? O sea, también Metal Gear es de TurboGrafx, si mal no recuerdo, y la adaptación de NES sí, es también diametralmente opuesta. Sí, pero bueno, no quiero entrar en Metal Gear porque sería bueno hablar de un Saga Podcast. De próximamente Metal Gear, en el Saga Podcast, el Metal las Gear las versiones Cast. De PC y las de NES tenían cosas muy distintas, pero únicas para cada uno. Ah, no, sí, ahorita me viene a la mente otro similar, Strider, que también... tenía otras versiones, yo compré muy feliz el Strider de NES y la verdad está feito. Y, es, bueno, pero, y le meten muchos elementos de RPG, quizás sean propios de ella, pero no lo hacen mejor. Pero creo que nos saltamos uno y creo que fue el Chronicles, que creo que fue el único de los pocos. Bueno, fue el primer Castlevania donde no había un Belmont de Se llamaba Bloodlines. Lo que pasa es que... Ah, sí, el Bloodlines. Se llamaba Bloodlines. Y era... aquí... Sí era... Bueno, fíjense, ¿se acuerdan que dije que no se pirateaba nada de la historia de Bram Stoker? Mentí. Porque aquí sale el que trae el látigo de los Belmont, Quincy Morris, que se supone que es hijo del Morris que va con este Van Helsing, y que es el tipo que en la historia de Bram Stoker está conduciendo la carreta cuando van a matar a Drácula. ¿Cómo le cae el látigo? No me acuerdo. Y con él sale un fulano... era europeo de Segovia, si mal me acuerdo, que se llamaba Eric Lecard, que traía una de arma, traía una lanza bien rota, rompe el juego, por cierto, que es eso, la lanza de Alucard, que se supone que el ya lo dije, se supone que Alucard invoca la lanza para él o se la hace y por eso se llama como se llama. Vuelve a salir en el Portrait of Ruin ese tipo más adelante porque es el fulano que entrena a la chavita. Lo más seguro es que para cuando salió Bloodlines ya se había perdido los derechos de autor bien de Drácula, porque son como de 100 años. Entonces como Bram Stoker murió como a principios de 1900 o a finales de 1890 y tantos, lo más peor es que por fin se dieron cuenta los japoneses de que podían usar los personajes de la novela sin que los demandaran. O por eso pagaron muchas derecho. Cosas. Eso podría explicar algunas cosas, porque digo, son como 10 años después. Entonces, muertes, 10 años pues puede dar derechos de autor. Bloodlines también dicen que es muy bueno. Está Bethesda, muy bueno el juego, eso sí. Es más común porque, digo, la verdad, Rondo of Blood está muy difícil de conseguir. Lo que no dijimos ahorita de Rondo of Blood o de Drácula X es que se volvió como una subserie, porque Rondo of Blood es lo que le llaman la serie de Drácula X que continúa con Symphony of the Night. Ándale, básicamente, sí, básicamente. De hecho, es más, se vende en PSP lo puedes comprar como The Dracula X Chronicles, sí. Que tiene rehecho todo Rondo of Blood con gráficos en 3D. No sé qué tan bien adaptado esté de lo que está muy bueno. Yo también recuerdo que la cosa es que para ti como adolescente o niño pendejo, pues no juegas cualquier Castlevania que te llegue, güey. Ah, no, era muy difícil conseguir una computadora para poder jugar el Rondo of Blood. Sí, yo lo entiendo. Entonces jugabas en tu Super Nintendo. Como dicen, la adaptación se tuvo que hacer. Pero sí. ¿Cómo se llama? Pues de una manera pues más pinche o como se pudiera quedar y ya, ¿no? Entonces de ahí decidieron hacer, pues, ¿qué onda? Pues mejor hacemos una pinche serie y que sea la parte 1 del Richter, la parte 2 y luego la parte 3 con Symphony of the Night, y ya es cuando pasa lo que dijimos, ¿no? Pues ya tenemos varios juegos, pues vamos a como reescribirlos para que queden de una manera, pues coordinada, y ya después en el de PSP, el Castlevania Chronicles, ya te lo ponen como ya... Es una antología, más que nada. Es una antología. Lo que pasa es que siempre está el desgraciado que sí tiene dinero y se compró el TurboGrafx 16, que le dice a todos sus amiguitos que tienen Super Nintendo que él jugó una versión más vergas que la que tienen ellos. Entonces, todo mundo, pues, los que terminan volviéndose realmente fans, pues, se quedan con ese gusanito. Nunca jugué la buena que me decía mi pinche amigo que sí tenía la TurboGrafx y que ahorita pues nada más es un mamerto chupando chelas todos los viernes. Pero él sí jugó el verdadero... Rondo of Blood. Ya dale, yo nunca vi un TurboGrafx. En mi vida he visto un TurboGrafx, en mi vida he visto un MSX. Para mí son leyendas. También, ahí, detalle, hoy en día se pueden conseguir como ROMs todos estos juegos. Sí, o sea, a quien le dé curiosidad, gracias a internet, le rezas tantito, adiós Google, y lo encuentras relativamente rápido. Ahora, brincando un poquito al Symphony of the Night, aquí hay algo curioso. las cosas en la historia empatan suficientemente bien como para que parezca que el Symphony of the Night en realidad fue planeado. Yo para ahí escuché un rumor, aunque no me consta que sea cierto o no, que Symphony of the Night empezó como un proyecto particular de gente interesada, no sé si Konami o fans, no sé si esto sea cierto, leyenda urbana, que eventualmente cuando estaba a medio hacer, Konami se dio cuenta del potencial de la idea, la agarró y se echó a correr, y fue el primer Metroidvania que hicieron. No sé si es cierto o no. Ahí me voltearía con Anuar, que usualmente es el que tiene todo este tipo de trivia inútil respecto de mil y un juegos. Bueno, yo también he escuchado muchas historias alrededor del Symphony of the Night, aunque las teorías que he visto sí van más tendientes a que fue un cambio así como de última hora, así como que, no, ¿qué tal si...? Y de pronto dijeron, bueno, vamos a ver, y que sí, al final de cuentas salió, no esperaban que fuera la gran cosa, pero... puesto eso, fue todo lo contrario porque fue lo que le reinyectó vida a Castlevania. Y bueno, yo creo que originalmente mucha gente se divide en dos partes: la que empezó su vida de Castlevania desde el Nintendo o el Super Nintendo, y la que empezó su vida de Castlevania en el Symphony of the Night. Oye, pero sí es superproducción, ¿no? O sea, Symphony of the Night. No, es que parece entonces que existían producciones en 3D y esas sí eran superproducciones. Sí. Lo que pasa es que al Symphony of the Night en realidad lo hicieron con 3 pesos. El detalle es que lo que tuvo fuerte es que ya contrataron, en este caso fue Michiru Yamane, que les hizo el soundtrack aquí ya bien trabajado. Metieron fondos relativamente fregones, pero estrictamente hablando, el juego no era de los caros, porque en ese entonces no había un precio estándar para los juegos. Yo me acuerdo que cuando yo lo compré, no tenía mucho de haber salido y me costó $25, o sea... No, pero en realizarlo. Pero no, exacto, supongo que nos referimos más eso, a, sí, a los costos de producción. Sí, a lo que, por, sí, eso, por a, eso... A la inversión que le apostaron, a lo que le apostaron al juego, que resultó ser, sí, a ver si no me crucifican, pues el mejor Castlevania que han hecho, o sea, que la gente juega. Yo creo que para no entrar en conflictos de opiniones de quién, de cuál es mejor y no sé qué, yo diría que más bien el más exitoso. Más tiene exitoso. Mucho sentido. Y volvemos a lo de el que más varo ha ganado. Y es el mejor huevo. Y el que definió la fórmula de los siguientes Castlevania. Ahí sí ya empezó. Oye, lo mama el Metroidvania totalmente. Ahora, yo quisiera rápidamente traer a colación otro tema similar de contemporáneo. Claro, obviamente, como dices, la calidad del sonido, la calidad de las gráficas también está relacionada con el hecho de que, bueno, ya estaban en CD. O sea, quieras o no, es un brincote. Ahí metieron cosas que ya en un cartucho no cabían. Exacto. Porque por eso se empezaron a alejar de los cartuchos. Llegó un momento en que no cabían más cosas dentro del juego y ya no podías meterlas. Exacto, y yo quiero citar el otro ejemplo, que creo que es muy contemporáneo, que fue el Final Fantasy VII, que fue construido originalmente para el Nintendo 64 porque era la máquina de la gran promesa, y de pronto Square dice, oye, en efecto, en un cartucho no nos cabe ni una séptima parte de lo que ponemos en un CD, o sea, tenemos muchas limitantes de espacio. Y entonces ya no había problema, ¿no? Porque además el CD es infinitamente más barato de producir que un cartucho, ¿no? Entonces, los logros técnicos de esos juegos en particular, que a mí me parece que marcaron un antes y un después, claro, en la industria. El Final Fantasy VII y el Symphony of the Night vino por eso, por la tecnología del CD aplicado en los juegos. Eso es muy cierto. ¿Es de la misma época? O sea, sí, son contemporáneos. Ah, no, son contemporáneos. El Final sí es de alta producción. ¿Cómo se dice eso? ¿Qué había dicho yo? Triple A. Eso. El triple A. Miren, yo el único detalle que quiero decir es que a lo mejor en una época, que era la época del PlayStation, donde todas las personas eran novatas en el... Estamos hablando de que a lo mejor eran personas que tenían 40 años. En una época donde todo el mundo era novato. Es que eran novatos, porque era la época en la que nos mudamos de los píxeles a los polígonos. Y todo mundo estaba aprendiendo a hacer polígonos. ¿Qué hicieron estos? Agarraron toda su maestría que tenían de 20 años y en vez de tirarla a la basura para hacer polígonos, hicieron un juego con todas las cosas que no podían hacer antes en la época de los sprites. Entonces, eso hizo que Castlevania se volviera como una obra maestra del 2D de esa época. Sí, porque la verdad... también fue el primer... No lo había pensado, pero oye muy cierto. Y el Symphony of the Night se voló la barda con enormes y colosales jefes en 2D, super fluidos. Fondos muy bien trabajados. Exacto, cuartos enormes. Mil y un armas, mil y un ítems. Sí. Yo lo que recuerdo es que, por ejemplo, estos jefes enormes, lo que tenía es que precisamente ya estaban hibridando tanto esa tecnología 3D como la 2D, porque incluso había efectos que sí eran 3D, me acuerdo cuando salvabas que ibas al sarcófago, el sarcófago se armaba alrededor de Alucard y era un sarcófago 3D sencillo pero efectivo. Y por lo que recuerdo es que algunos efectos de estos pachecones eran precisamente como un sprite aplicado en un polígono chiquito lo escalaba, se veía súper pixelado, pero daba mucha fluidez al juego. Y el juego, más que nada, es una, hasta eso es una continuación, es una segunda parte, porque continúas la historia de Richter Belmont, que es una parte de Castlevania que no es el clásico cada 100 años, sino el castillo regresa de repente, Richter no está, y es un Castlevania que es de los más populares de toda la historia, y ni siquiera tiene un Belmont como protagonista, que es así como, ups, nadie esperaba gran cosa de él, era casi un spin-off. Sí, de hecho, o sea, la continuidad con el 3, que es donde inicialmente sale Alucard, y la continuidad con el Drácula X, donde inicialmente sale Richter, fue, a mí me parece que meramente accidental, ¿no? No, es bueno, es muy incidental más bien, sino como solo el enfoque era Richter, nadie nunca se mete a averiguar de dónde sale Alucard. Lo que pasa es que no, sí fue planeado, porque incluso lo podrás encontrar en lugares como la Wikipedia y eso. Sí fue planeado porque ellos quisieron decir, bueno, queremos irnos con otro personaje, creemos que Alucard tiene el potencial para ser un nuevo prota, sí. Porque tú lo ves en el juego, o sea, el juego empieza, te engaña un poco, ¿no? Porque empiezas con Richter y ya empiezas con la escena en que le partes la madre de pronto, ¿qué crees? Ese jefe es el último jefe del Round of Blood, por cierto. O sea, está uno reviviendo la última pelea del Round of Blood de Richter. Sin que te puedas morir, obviamente. Sí, es exacto. Bueno, te puedes morir. Pero... No te puedes morir. Llega María y te hace invencible. Sí, cierto. Pero el punto es que empieza y te hace esa como que, ah, no, pues es otro Belmont, ¿no? Pero de pronto, ching, ¿qué crees? No, 15 años después o no sé cuánto tiempo. Sí, 15 años después. Nora, pues, ¿qué crees? Alucard es el que va a entrar y te dices, ¿qué pedo? Sí, lo que yo me refería con incidental es que realmente, aunque sale Alucard, nunca se detienen a explicarte de dónde sale ese tipo, a menos que llegaras a hacer toda la parte del castillo invertido y te vas al Coliseo, donde Alucard se tiene que pelear con los restos de sus amigos del 3, que se pelea. Hay un jefe que son el fantasma de Sifa, el fantasma de Trevor y el fantasma de Grant. Pero si no llegas a esa parte para que te expliquen de dónde sale Alucard, pues realmente es un güey más que tiene poderes chingones y usa espada y no usa un látigo, o sea... Y tiene las mismas magias del Drácula, güey. No, bueno, de hecho sí más o menos te explican, porque en las escenas que son forzadas que te encuentras con esta... María. Marititototota, más bien dicho. Él te da un poquito de background porque te dice... Oye, ah, sí, o sea, te dice... Él te dice quién es, vaya, pero no entra en demasiado detalle, es a lo que voy. O sea, realmente el meat and potatoes del personaje solo lo descubres si tú te vas a hacer toda esa vuelta. Y es más, toda esa información solo te llega si consigues acabar el juego sin matar a Richter. A ver, Mando, ¿qué ibas a decir? Yo tengo un comentario. ¿Se podrías checar nada más quién es el director de arte del... el caso de las ilustraciones o alguien, si se lo sabe, a partir del Symphony of the Night y que ha seguido con cierta secuencia el arte? Por ahí, Lament of Innocence, Pues sí, el estilo es muy similar, sí. Curse of Darkness, creo que es el mismo, creo que es Morra, no me acuerdo bien. Ay, sí, no sé, yo... Porque... Artist Ayami Kojima. Ah, gracias, quizás sí sea ella. Mira, aquí hay unos aspectos, bueno. Ajá, y eso iba a colación ahorita porque también me parecía interesante, no sé qué tan contemporáneas sean, porque toda la línea de arte de estos Castlevania me parece que están muy en la onda de lo que planteó, por ejemplo, Anne Rice con sus crónicas vampíricas. Siento que ella le dio un cierto tono que estos Castlevania se están empezando a retomar mucho, porque de nuevo, lo que decía este güey, ¿no? La onda del diseño también se fue muy como al bichoyo, o sea, Alucard es demasiado hermoso. Ay, bueno, ahora que lo dices, lindo. Ahora que lo dices, pues sí podría ser, porque las crónicas vampíricas de Anne Rice son de por ahí de los 90s. Finales de 80s. No, de hecho sí son más recientes, son finales de los... son no, mediados de los 90s. No. La entrevista con el vampiro es de por ahí del 92, no es tan bueno, vieja. 91 vamos a dejarlo, sí. Pero sí, sí podría ser. Y ya las... Y bueno, si uno lo ve así como que muy de lado, la maldad tiene algo de razón, porque podría uno decir que el Alucard como que trata de copiar la persona del stat, ¿no? Si uno se fuerza mucho, pero está muy forzado. Es uno de los primeros vampiros que intentan ser buenos. Eso sí. Es también un fundamento, eso sí, yo creo. O sea, quizá ahí empezó el trope. Del vampiro que es bueno, pudiera ser. ¿Y el stat qué tiene de bueno? Perdón. Porque al final, bueno, si leíste bueno. Ladrón de Cuerpos y Memnock de Devil, al final el tipo no quiere ser malo. Desde La Reina de los Condenados, el güey nada más está haciendo un berrinchote, güey. Sí. Aunque, ah, nos, bueno, aunque nos vayamos por un poco de lado. Es un hijo de puta, güey. No, un hijo de puta no es. Es un chama, es un adolescente berrinchudo, no, que no, tiene no el poder de un dios. La mamá era muy decente y él la convirtió en vampiro. La mamá era una cabrona. No, la mamá es la única cabrona de esos dos. Pero sí, él... exacto. Su primer berrinche fue convertirla y que la mamá se pusiera más loca que él. Y después que no lo pelaron. Bienvenidos al podcast de las crónicas vampíricas. Es que sí, o sea, es que, no, bueno, o sea, ya no es para sí, no, terminar. Lo único que tienen de parecidos es que son, ¿cómo se dice? O sea, el concepto son andróginos. Son andróginos, tanto Alucard como León como Héctor, uh-huh, que ya son, ahora sí que son los siguientes, son muy bonitos, son güeyes muy bonitos. Y en cambio Richter te lo pintan en, o sea, sé que son aún en el arte, sí, o sea, no, pero aún en el concept art es muy todo, es muy Sansón, güey, todo mamado, sí, güey, claro, con pinche espalda enorme, güey, parte madre. Exacto, o sea, lo que voy, o sea, todos los juegos antes de estos, la dirección de arte pues iba más como a la aventura y más como de arte fantástico, y a partir de entonces se volvió de nuevo esta cuestión como bishoyo, no, que siento, sí, que va muy pero, en sintonía. Pero tiene, o sea, tiene razón meme de que incluso en el mismo Symphony of the Night hay ese contraste, porque Alucard está muy bishy, está muy andrógino, pero si tú comparas el mismo concept art de Symphony of the Night de Richter, o sea, Richter está todo garigoleado y barroco y porque ese era el estilo del juego, pero tú comparas ahora sí que el físico de los dos, el Richter está mamado, está trabado, se ve como un hombre, güey, no te queda duda. El Alucard nada más le crees que es hombre porque habla medio grave y nada más, güey. Claro, bueno, y la vieja en turno le echa el calzón cada vez que puede. Pero incluso ahí uno pone en tela de juicio que su, por lo menos su orientación, dijo, tanto calzonazo en el juego y al final manda a la vieja al cuerno, o sea. Bueno, pero yo nada más lo decía como un referente. A mí me parece que toda esta dirección de arte como romántica me parecía que iba muy en sintonía. Ah, con sí. No, la habían pegado tanto. La verdad, bueno, está pero muy padre, es que... pero no sé, yo no sabría decirte quién fue primero. Yo creo que ahí nada más fue como la cuestión de la monita o el güey o el whatever chat que sea ese japonés. Dibuja así y ya, ¿no? O sea, no noto tanto como que sea. O sea, yo lo veo más como casualidad. Ajá, así yo dibujo y así se ve, ¿no? Sí, nada más. Pero Castlevania. Pero espérame tantito. Y de cuanto a lo que decías de Alucard, de que ya lo ponían como bueno, ya lo habían puesto desde el 3. Y después en Sonia Belmont, ya lo habían puesto también pero como bueno. Bueno, pero que legalmente Alucard se supone que es el padre de. Sí, de Soleilu, el hijo de Sonia. De Sonia, exactamente. O sea, entonces... Pero bueno, nunca te lo dicen. Pero al final de la pelea de Sonia con Alucard le da el arma más chingona del juego a la vieja. Y ahí hay unos diálogos medio comprometedores donde si uno tenía más edad y así como que medio entrecierras los ojos y lo ves de lado. Podrías decir igual y sí, porque nunca le ponen papá al chamaco. Y pues uno sabe que los chamacos no salen solos. La cosa es que pues ya ya Alucard ya había sido como un, digamos, sí, héroe secundario dentro de la línea de pero Castlevania. Este es netamente el héroe. Ah, o sea, sí, ajá, yo ¿quién creo es que, el yo creo que sí. Quisieron decir, ¿sabes qué? Pues, sí, para que el juego no sea lo que siempre ha sido de plataforma y el mismo pinche héroe del güey del látigo, vamos a cambiarlo, ¿no? Sí, es entonces válido, pero usaron mucho. Pues hicieron lo de al estilo Metroid, por eso hicieron lo del castillo invertido, metieron un chingo de armas, cambia el héroe. Yo creo que se arriesgaron en todo momento, todo, fue súper planeado. Pero hicieron todo al mejor estilo de la escuela antigua. O sea, usaron eso sí, sigue siendo un platforming de los nuevos medios, pero para hacer el juego de la escuela clásica más llamativo. Y define es así como que una piedra angular de Castlevania, o sea, literalmente, porque de ahí se bifurcan un par de cosas. Porque mientras se estaba metiendo poco varo para el Castlevania Symphony of the Night, el dinero de Konami se estaba gastando en hacer Castlevania para el Nintendo 64. Ahorita vamos a ese. Lo único que quiero decir es que toda esta zona... Ese no existe, güey. Ese va a doler, güey. Ese va a doler, ya lo sé, pero nada más un segundito y ya. El detalle es que de aquí se bifurcan dos secciones. Los juegos de Castlevania que se van por el nuevo intento de siempre mejorar el sistema de juego, o los juegos que se siguen de Symphony of the Night, que son todos los 2D. Todos los 2D se siguen por el... Que en general, por alguna razón que no entiendo, todos fueron a parar al 10. Eso... Porque es la única plataforma 2D que se seguía manteniendo bien. Y también me da la impresión de que, bueno, técnicamente es más potente, pero creo que muchas de las especificaciones, la resolución y demás, pues da mucho para que esos juegos exploten ahí, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué sigue al fucking Symphony? Sí, porque... ¿Cuál fue el pobre infeliz que tuvo que seguirle ese gran acto? Pues ahorita que Meme mencionó los de 64, que por cierto, no existieron dos veces porque no hubo dos, por decirlo así. ¿Hubo dos? Sí. El 64. No, fue el primer juego de 3D, ¿no? De Castlevania. Sí, fue el primer Castlevania. Y el Legacy of Darkness. Verga, yo no sé que haya dos, güey. Sí, que yo... Mi triste caso es que yo sí soy fan del Cornell, aunque reconozco que el juego es malo. Miren, yo... Ajá. Bueno, podemos contar básicamente la historia así en corto. No la historia del juego, sino de cómo llegó. Cuando se estaba anunciando en 64, que había demos del Zelda, que había demos de todo, y que estaba el Symphony of the Night también pegando medio duro, fue... tiene que haber un Castlevania en esta nueva consola. Y se anunció que el juego iba a tener a Carrie Fernández, que era descendiente de Sifa. A un nuevo Belmont, que era Richard Schneider Belmont. Iba a haber además, saludcita, un hombre lobo. Pero cuando salió el juego, los cortaron. Al hombre lobo, cuando cortaron menos. Cortaron al hombre lobo y quedó mucho el juego. Y como 2 años después de que lo produjeron, sacaron la versión parchada, que era Legacy of Dark. El mismo juego. Con pero, el personaje que les había faltado, y Cornel. Con Henry, un padrecito el tipo, el con tipo una que, pistola. Con una escopeta, que salvas no, en el 64. Traía una pistola mágica. ¿La pistola no era una escopeta? Mágica. Esa iba a ser la trivia, así de, hay otro personaje en ese juego que tiene que ir a salvar unos chamacos y trae una armadura. Y que de hecho aparece el chavito en la historia de Cornel, porque juegas la historia de Cornel que pasa antes de todas, lo salvas... Y ya acabas matando. Es que de eso era lo que yo me acordaba. Yo no me acordaba. Exacto. Del Henry. Luego puedes jugar a Henry. Es olvidable, güey. Puedes jugar a Henry que es simultáneo con Sifa y... Digo, con Carrie y con Richter. Y él está rescatando unos chavitos. Me acordaba pero de los también, chavitos, pero no me acordaba del güey. Y después lo curioso es que los últimos personajes tienes que pasar la historia con estos dos güeyes para poder volver a jugar con Carrie y con... Richter. Y con... Bueno, ¿cómo se llama? Reinhardt. Reinhardt Schneider Belmont. De acuerdo por el legacy. Ajá. Y que lo único plus es que también les pusieron trajecitos extras, ¿no? El juego es casi lo mismo, pero... Es lo mismo, de hecho. Pero quieras o no, los dos nuevos personajes... Es el mismo sí, castillo, es lo pero sí le añaden habilidades distintas. Ah, bueno, sí, pero es que también... Ese juego no solo fue malo en su diseño, sino que fue malo incluso por los personajes, y porque el Cornel estaba rotísimo. Llegabas con Cornel al final, con todos los upgrades, 3 golpes matados, acababas. Y lo más juego. Importante, parcharon el salto, que era la cosa más atroz del primer juego de 64. Y aún así era basura en la segunda. Ahora, versión. Hay que ver, notar las prioridades que tenía Konami. Mientras Symphony of the Night, que es, la piedra angular de cómo se juega Castlevania hoy en día, era algo que estaban haciendo como en honor a los últimos juegos de 2D. Este Castlevania, nosotros lo llamamos Castlevania 64, pero este era Castlevania. Era Castlevania seca, sí. Era lo que iba a revivir Castlevania. Era la Castlevania para la nueva generación. No lo había pensado, tienes razón. Porque o sea, el título no traía 64 en ningún lado. No tiene el 64. Se llamaba 64 porque todos los títulos de 64 traían eso. 64. Pero era Castlevania. Yo lo único que recuerdo y que me gustaba era que en el original se ponía al niñito este que... El intro de los violines. El intro del violín. Fue lo único bueno de ese maldito juego. Lo único. Ustedes que saben cómo se llama ese tema musical, el que toca Malus, que era después la Bloodlines. ¿Es Bloodlines? Es Bloodlines. Qué buen tema musical. Y que luego el güero hay varios covers. De hecho, ese mismo tema es el tema de la primera escena de Drácula X. Ahí fue donde salió por primera vez. En el Castlevania 64 es un cover de violín que la verdad está muy bueno. Está muy cabrón. ¿Qué edad teníamos en ese tiempo, Graf? 98, son 14, 16 años. Ya, dice, no mames, yo a mí todavía me gustó el pinche juego. Sí, o sea, estoy de acuerdo, no fue un Symphony of the Night. Y si decía, yo te voy a admitir, pero fue realmente el primero o segundo Castlevania que jugué en mi vida, güey. Pero tampoco se me hizo pendejo, o sea, realmente tenía cosas muy buenas. Es el único Castlevania que ha acabado la maldad. Eso es lo que yo iba. Yo no acabé. Los alternos estaba bastante bien, exacto. Incluso con ambos personajes. Yo no acabé, por ejemplo, Castlevania 64, digamos. Porque además lo rentaba, pero nunca lo pude acabar. Un día encontré en un parián del Curse of Darkness ahí tirado en 100 pesos. Y sí lo jugué hasta terminarlo bien. O sea, sí lo disfruté, sí se me hizo. Lo que pasa un es que, o sea, ¿lo disfrutas? ¿Lo disfrutas? Porque... No, el de Curse of Darkness es de 64. No, ese este es Legacy of Darkness. Legacy of Darkness. Bueno, es que honestamente, ¿qué tantas combinaciones puedes hacer con términos macabros, no? Es que miren, honestamente hoy en día lo juegas y sí, es una basura. En ese entonces dices, es que es Castlevania. ¡En 3D! ¡Mira cómo saltas! ¡Ah, Dios mío! ¡Miren mi látigo! ¡Oh! Ah, pero mira, eso era lo que yo iba a decir. O sea, yo el 64 lo jugué y tengo que decir que el látigo era, por lo menos para mí, imposible de usar. La mecánica del látigo era un bodrio de principio a fin. Ese juego, si no lo jugabas con Carrie, no había cómo acabarlo. Yo admiro a todos los que lo acabaron con Reinhardt. Yo sí lo acabé con los dos. Pero lo que voy a decir es que tenía unas mecánicas tan terribles como... No sé si recordarán una escena donde tenías que llevar un bote de nitroglicerina al Coliseo para poder volar una pared. Sí. esa fue de las pocas veces en las que casi, y digo casi literalmente, aventaba mi pinche puto 64 por la pinche ventana. La ventaja que tenías es que el 64 aguantaba cada putazo, güey. El control era imposible de romper, güey. Sí, o sea, mínimo decías, no te dolía tanto ir a azotarlo por la ventana, sabías que lo recogías y seguía funcionando. Como una cápsula extra, en un paréntesis, en unos foros ahí en internet hubo un cuate que decidió demostrar el famoso Nintendomium. Quemó literal, o sea, quemó una copia de Majora's Mask, así le puso gasolina, la prendió fuego, se chamuscó todo, la metió a la consola y el juego servía. ¿El video es una sola toma o está editado? No, es una sola toma. No mames, sí, es del diablo, güey. Es el legendario Nintendonium. Créeme que de acordarme así, si cierro mis ojos y hago memoria de cómo trataba mi NES, me sorprende que hoy en día todavía lo prende y funciona, güey. O sea, güey, metes, güey, jala. Y ahorita compras tu PlayStation 3 y sabes que en 3-4 años dejará de funcionar. Sí, no lo ves feo y deja de jalar. Sí, a huevo. Pero bueno, ya sobreviviendo los dos juegos, que es nomás uno que bendito sea Dios no pude jugar y no volveré a jugar. ¿No volverás? Bueno, no me interesa jugar eso. Ay, no estaba feo, güey, la neta no estaba feo. Tan feo, pero sí, no era un digno. No, sí lo agarré para, ahora sí que para probar así, no en renta, pero yo creo que prestado de alguien. Y sí, o sea, no tenía la misma jugabilidad. No, por ejemplo, cuando la maldad compró el pinche lobo, como se llama, Darnex. Legacy of. Ajá. Sí lo jugué que ahí con él y dije, ay, esto está muy pinche. Ajá. Pero pues bueno, ya en ese momento estábamos jugando Play 2, creo, ¿no? Ajá. Entonces ya dije, no, pues ya no lo volvería a agarrar porque pues yo creo que ya casi ningún juego de 64 volvería a agarrar. Ahí, salvo quizás el pinche Star Fox. El pedo es que yo ahorita compré mi Vita y el primer puto juego que acabé fue otra vez Symphony of the Night, güey. ¿Otra vez, güey? Yo estoy igual, yo todas las copias que existen del Symphony of the Night yo las tengo. O sea, he pagado ese juego como 5 veces. Y ahorita que me compre mi Play 4, voy a probar la retrocompatibilidad. O sea, voy a comprar mi Play 4 y voy a probar retrocompatibilidad de Play 1 otra vez con el Symphony of the Night. Yo voy a hacer lo mismo, estoy de acuerdo. ¿Qué miedo? El juego favorito para probar tus emuladores de las nuevas consolas dentro de las nuevas consolas. Güey, las pruebas, güey, ya te clavas, güey. O sea, ves que jala y ya valiste madre, güey. Bueno, 15 horas, güey. Mínimo lo acabas, claro. Güey. Bueno, entonces aquí que posterior a los de Nintendo 64, en efecto, pues ya estaba llegando el Play 2. Ah, un paréntesis rapidito. Ajá. Que ya ves que sale la Carrie Fernández. Que realmente se llamaba en Japón Carrie Bernández, pero por traducciones piteras le pusieron Fernández. Eso no lo sabía. Y luego, de hecho, y luego dijeron que era pariente de Sifa. Konami dijo, no, es que son dos líneas de sangre de la misma familia. Pero en realidad es, exacto, es que si escribes Fernández en katakana se pierde en la traducción. Se traspapelan. Andan diciendo Berunades porque se batallan un chingo los japoneses, no sé por qué se torturan de ese modo. Exacto, porque se pronuncia igual, pero bueno, quedó como Bernández y de hecho ahorita en otros juegos aún dicen, ¿no? Sifa Bernades y según yo era Cypher Fernández. Ajá, entonces. De hecho creo que hasta hombre fue en algún momento. Sí. O no. Esa no me la sabía. Sí, en el Castlevania 3 originalmente era un hombre. Pero debido al nombre por eso, y al arte y eso. Por eso al final es todo el juaz del final de Sifa era que se quita la capucha. Y se da uno cuenta que es vieja. Ah, exacto, pero o sea, mira, originalmente era hombre, pero ya después dijeron, no, ya vamos a definir bien, es vieja. Dios, okay. Igualito a Ben Poison. ¿Cómo se llama? Poison de Satrap. Pero eso sí es hombre. Ay, qué feo. Satrap. Oye, hubo otro juego de PlayStation, Castlevania Chronicles. Castlevania Chronicles es la primera antología que hicieron. Porque ya. Ese Chronicles trae. De hecho, no es antología, trae el Haunted Castle. El que les dije que era de Arcadia es ese Castlevania Chronicles para Play. No, bueno, también está para es el Drácula X Chronicles. Esa es una antología de los Drácula X que trae el Rondo of Blood, el Symphony of the Night. Y el Rondo Plot remasterizado. Y el Castlevania Chronicles es el Akumajo Drácula, que es el Haunted Castle de Arcadia, pero en disco para Play. Ahí lo tengo pirata, por supuesto, como la mayoría de los discos que teníamos de Play 1, pero ahí lo tengo. Pero realmente el único Castlevania original de Play fue Symphony. No, sí, bueno, Castlevania, ¿no? Como este es una reedición, pues sí, es un juego, es un Castlevania viejito, como que no cuenta. Entonces ahorita podemos decir que las líneas se van por los juegos de 10 y por el Play 2. Es correcto, aquí se separan. Ya, este fue el último Castlevania que se hizo para consola grande de Nintendo. A ver, para empezar. ¿Qué? Castlevania Chronicles para PlayStation 1, $1,000 en Mercado Libre. ¿Mil varos? Mercado Libre. ¿Por esa madre? Me quedo con mi pirata. No, no, no. Es un pedazo de la historia. Es la única forma, sin comprarte un arcade, de tener entonces la versión original de arcade de Castlevania. Bueno, ok. Viéndolo de ese modo, sí. El precio de la historia. Oye, ¿no está en la PCN, güey? No creo. Creo que sí. Bueno, estuvo un tiempo. No sé si sigue ahí. O sea, está en la PCN, pero bueno, es que este es el disco. Ay, paren de mamar. Es el disco original y sin Greatest Hits. Es etiqueta negra, lo cual dispara su exacto. De una manera estúpida. Y no vamos a negar que, bueno, ahorita rápido en este comentario, que también gran parte de esta reedición de los juegos en formato digital, no solamente para que disfrutes el juego porque no lo compraste en su momento, sino también para evitar especulación financiera surgida mucho del Symphony, que se volvió muy de coleccionistas, y Konami le molesta eso de, ah, caray, yo te vendí el juego en $25 y ahora los andan vendiendo en 300, así con la caderita y la mano. Yo quiero ese dinero, vuelve a vendérselos en digital. ¿O no? También, ¿no? Muchos juegos se enojan de, ¿cómo que lo están especulando? Y si te hacen el digital, yo creo que creen que van a abaratar un poco el físico, pero como dices, exacto. O sea que mi Symphony of the Night vale mucho dinero. Sí, si no estuviera tan madreado por las manos de un chamaco de 13 años. Depende, porque si hubo mucho tiraje, si salieron muchas, si hubo muchas copias y hubo Greatest Hits, entonces no está tanto, pero tu Symphony of the Night es original. Por supuesto, es original, no Greatest Hits. Sí, pero está bien puteado, ni lo lee. Espérate, mi Symphony of the Night funciona. Pero otra vez, si pones el disco contra luz, como que sí puedes ver ahí un mapa al tesoro, una cosa de estilo, pero jala. Pero te apuesto que hubo más cantidad de discos del Symphony of the Night que del Chronicles, que eso también es importante. Eso sí, porque el Chronicles es muy oscuro, o sea, de hecho se me había olvidado hasta que lo mencionaron. Bueno, a ver. Después de eso sigue ya el mejor y más maravilloso. ¿Qué habla el Necro de la tanda de Game Boy Advance? Sí. Porque esas llegaron antes. Bueno, son el Legends, el Adventures y no me acuerdo cuáles otros. Es The Circle of the Moon. Ah, es de la Advance. El Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Area of Sorrow, Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin. No, Portrait of Ruin ya es 10, bueno, ¿no? Ya, pero el Necro sí jugó más de Advance, ¿no? No, sí los jugué, güey, bueno, pero la neta ni me acuerdo. Pero del Harmony of Dissonance yo nada más tengo un problema. Se sacaron ahí de la manga que el personaje, el prota de esa serie, es un tipo que se llama Juste Belmont. Que por alguna razón que yo no me explico, era hijo de Sifa Belnades. Yo imagino que con Trevor. El Belmont más poderoso. Sí, pues claro, el tipo estaba bien roto, tenía los hechizos de la mamá y el látigo del papá. No, pero dejando de eso, es el único Belmont que cuando aparece Drácula dice, a la chingada, puto. Y así, de tres putazos, lo manda a la chingada y el güey nada más se sacude las manos, se va a su Kentucky Fried Chicken, toma su pollo y se regresa a su casa a ver cazadores de vampiros. Bola de wannabe. Pero él tiene algo, eso tiene algo de injusto. El tipo era un mago, así, eso nunca me acabó de gustar. Se suponía que Sifa era una monja primero, segundo. Bueno, claro, y bueno, aquí básicamente esta separación también de las franquicias es porque en Play 2 querían precisamente explotar el poder de la consola y hacer, a ver si ahora sí, un Castlevania 3D que les quedara. Lo lograron. Después de los errores, que ya hablaremos de esos. Y en DS y en Advance, pues siguieron con la formulita del Metroidvania, que ya estaba más que probada, ¿no? Y no eran juegos que requirieran mucho dinero para producirlos. Sí, o sea, no siempre le salieron bien los de DS. Como el, ¿cómo se llama? El Portrait of Ruin. El Area of Sorrow tiene un detalle ahí. De alguna extraña razón el prota acabó siendo Drácula y resultaron muy populares por lo que yo me acuerdo. Wey, no tengo las cifras, pero sí fueron muy famosos. El Area of Sorrow y el Dawn of Sorrow. Son los de Soma Cruz. Son los de Soma. Ajá. Que el Soma resulta ser la, comillas, reencarnación de Drácula. Pero todavía no lo sabes. Y que además, si mal no recuerdo, están ambientados En el futuro. Son del 2000, 2000XX, como les encantaba hacerlo en Mega Man. Que no lo notas porque, bueno, la historia pasa en el castillo y el castillo pues es un castillo... Que estaba dentro de un eclipse, que... How does that fucking work? O sea, no, es que aparece un eclipse. O sea, ocurre un eclipse y es cuando aparece en Japón, por supuesto. Sí, y Tokio, el todo pinche, pasa en Tokio, es la ciudad más destruida del mundo. En Japón, el pinche castillo. Tokio le va peor. Tokio y Los Ángeles. Donde sí notas ciertos notes de que es en el mundo actual, por decirlo así, sí, la época actual. Ciertos enemigos y cosas así. Y que hay ciertos personajes secundarios. Por ahí creo que hay un negro soldado. Hay un negro soldado del ejército de Estados Unidos. What the fuck is it? A nadie le importa. Tiene que ser negro. Por supuesto, somos japoneses, usamos clichés. Bueno, lo que yo quería indicar también es que en el Portrait of Ruin volvemos también a Carrie Fernández. Sí. Primero. Madre, esa vieja como tuvo hijos. Es que yo no, o sea, te digo, yo no lo sé. O era, o le ponían el cuerno a Trevor, o la vieja era una puta. Y empezó siendo monja, o sea. Septillizos. Que después ya no era. No, porque son líneas separadas. Eso quiere decir que tuvo hijos con dos personas diferentes. Que después se murió, no era monja, sino era maga. No era hechicera, era una familia. Aunque. Bueno, es que en el manualito, esos que ahorita ya no hacen y son inútiles, en el manualito te dicen que Sifa era una monja. Sí, y de hecho te la encuentras en un convento. Pero ya luego el canon te especifica que, en efecto, era una pinche hechicera. Era una sacerdotisa. Es que la traducción no fue bien hecha del japonés al inglés. Bueno, que normalmente después, siempre hacen eso. Bueno, ¿no? Ya que llegamos al Judgment, pues también hay unas cositas muy curiosas en ese juego que enfatizan que era monja y no sacerdotisa. Porque el sacerdotisa también me suena como que está en liga con los poderes arcanos y oscuros. Y en Judgment te ponen que es súper católica. Hasta tiene una crucesota aquí, ¿no? Ajá, bueno, super El Cycler of the Moon, era un Castlevania bastante pinchito, que va a aclarar, ya me acordé. Sí, de hecho, era, y ni siquiera el Belmont era wannabe, era parte primo del Belmont, porque el Belmont se vuelve malo, es el discípulo de la muerte, what the fuck. O sea, este güey era como un hijo adoptado por un pinche cazavampiros. Sí, exacto. Ajá, entonces... No, era primo del Belmont en turno. O sea, sí eran parientes, pero él no tenía derecho al látigo porque el güey que se hace el discípulo de la muerte era el linaje directo. Pero su maestro dice, este güey es un pendejo, no sabe lo que hace, no se lo voy a dar a él, se lo voy a dar a este idiota que acabo de encontrarme. Y ya le pusieron nombre al látigo, ¿no? Que era el Morningstar, porque normalmente solo era como el látigo y ya. No, el Morningstar es por el... No es el nombre látigo, es el tipo de arma. Es una cadena con una bola con picos, así se conoce en inglés. Es el... Ah, no, sí, era Vampire Killer. El Vampire Killer es el nombre del látigo. Sí. Hasta así se llama el tema de los Belmont usualmente. ¿Para qué servirá el Vampire Killer? A mí se me hace que con esto mato cucarachas. Ya no trae manual. Y ahí la chingadera es que sale la Camila, la que ya salía en... También ya ahí empieza a salirse desmadre de la familia que cuida el látigo en lo que los Belmont y no llega el Drácula, o eso se lo inventaron después. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Qué? Que ya hay una familia, ¿no? Que son los que literalmente termina el Belmont, mata a Drácula y toma, compadre, tú lo cuidas. No, eso se lo inventaron después, se lo inventaron para el Lament of Innocence. Ah, bueno. Porque ahí es donde hacen el látigo, según. A ver. Párale, mamá. El de Lament... Nadie le da a guardar a nadie. No, pues es que ahí se supone que hacen el látigo. No, ajá, ahí lo hacen con la sangre de su vieja que se suicida, lo que sea. Pero el látigo no se lo da a cuidar a nadie, güey. Ah, no tiene razón. Es un látigo se lo queda al final, sí. Es un látigo, y conforme vas jugando, el látigo se hace de fuego, se hace de hielo, se hace de thunder. Porque matas al malo X. Eso es rayo. Bueno, no, es de lightning, como sea, güey. Power up al más puro estilo Mega Man. Sí, exacto. Tal cual. Y ya cuando quieres matar a Drácula, a Drácula, solamente necesitabas más galleta. Tu vieja lo hace Vampire Killer y así se le da el nombre. Y ya el látigo ya no se llama Whip of Gold o lo que sea, güey. Ya se llama Vampire Killer, güey. Y ya, ahí nadie lo guarda, güey. Se lo queda ese güey. Pues hay una familia, ¿no? Que supone que cuida el pinche látigo. Es que en el Circle of the Moon lo mencionan, si no mal me acuerdo. Porque el maestro, el que tenía el látigo, no era un Belmont. O sea, por eso, de hecho, por eso es todo el desmadre del Circle of the Moon. El maestro tenía que decidir a quién le iba a dar el látigo y si completaba su entrenamiento satisfactoriamente, se lo iba a dar al Belmont en turno. O sea, es el malo del juego. Se usaban en la típica historia de: no te lo voy a dar a ti, caer ese heredero, porque eres malo y mi corazón y no eres este chingón. Y lo voy a dar al pinche adoptado, porque pues ese güey sí es lindo y hermoso. Hay una pinche bueno, película de Van Damme que sigue la misma. No, nada más una, güey. Prince of Persia de movie. Nada más una. Yo más me acuerdo de la de Van Damme, que es porque se mete a robar a la casa de un samurái o no sé qué chingados, es un ninja, güey, y ya, sí. No, esa es la del contacto sangriento, es la del torneo. Pero esta también es un torneo, porque en efecto va a robarse la espada, resulta que es más pistola que su hijo, luego no sé qué le pasa al hijo, y él va en representación del clan Tanaka a competir en el torneo. Creo que es contacto es contacto sangriento, ¿no? Creo que sí. Sangriento es la de los vidrios. Contacto sangriento es la del que son peleas como clandestino, torneo clandestino en Tailandia, sí, ¿sabes Dios? Donde al final en la última pelea hasta le hacen parodia en 20,000 lados a esa escena donde se están cubriendo los puños con vidrios. Esa es la de contacto sangriento. Y esa nada más es porque dejan inválido a su cuate y yo lo voy a vengar y ya. Sí. Entonces esta no es la del comité, la de... Wey. Castlevania. Bueno, ya. Wey, por ya. Cierto. En la película de Prince of Persia hay al menos una gran mentira en el título. Poder. No es ni príncipe ni está en Persia. Bueno, el Persia se supone. Podemos regresar al mejor juego de fucking Castlevania jamás. Ya medio platicamos los de 10 y los de... No, no, a ver. Ya me dio. Esa es una sección aparte. Ese es así como las cosas que nunca debieron haber ocurrido. Ay, cálmate tú, cabrón. A ver, entonces ya más o menos les dimos una repasada a los de Advance y a los de 10, ¿no? Así muy por encima porque quizás no hay mucho que decir. Bueno, sigue, la menos inocente. Ahora sí, Play 2, el meme. No, mames, me voy a llorar, güey, ten el micrófono. Alguien póngale el tema, por favor. Okay, si pone esta bien. La menos inocente es un pinche juego pinchito donde sale Leon Belmont y dicen que fue el primero, fin. También. ¿Siguiente? Está bien bichi. Sí, bueno, básicamente es eso, güey. Oye, es el primer juego que ha utilizado ese score ya, o sea, ya se usa la consola a lo que da, ¿no? La lleva... Pues, Play 2, no sé, yo creo que sí había juegos más lo potentes. Lo que pasa es que sí, o sea, no le explota todo, pero el valor de producción de Konami fue trató chingón, de hacer lo mejor que pudo, porque sabía que los Castlevanias en 3D tenían una reputación pésima. Y aún así se arriesgaron a hacerlo. Solo había uno, güey. No mames, se lo arrancaron. Pero, dos. Pero este lo que hicieron fue ni mucho de esto ni lo otro. En vez de hacerlo 3D, 3D o 2D, 2D, lo hicieron 2.5. Sí, es como Devil May Cry. Sí, ya. Y empiezas ya a comer. Ya nomás para decirte, el juego que explota totalmente al Play 2 es el God of War. Ah, bueno, sí. No, es en serio. No, el juego que explota totalmente PlayStation 2 es Shadow of the Colossus. Bueno, también. Shadow of the Colossus. ¿Le pide más que God of War? Sí, seguramente sí. Y aparte, los primeros juegos que ya tienes en HD. Tú sí, güey, no lo comparto porque tú no jugaste God of War en su época y no eres fan. Y eres muy fan del otro. Estás como no siendo muy objetivo. Lo que pasa es que la ventaja que tuvo... No. Perdón que nos debrayemos otra vez, querido. Yo no me puedo decir que sí jugué el God of War 1 porque me lo prestó el 0. No me... Sí, pero aún así también jugué el Shadow of the Colossus bastante tiempo después de que salió, porque yo lo compré hasta de Glitch Kids de 100 pesos. Y es que la gran ventaja es que Shadow of the Colossus ya estaba en la ronda final del PlayStation. Ajá. No, si eso vamos, el que realmente exprimió más fue el God of War 2, que sí fue del 20-ultísimo... Perdón, tienes razón, es el God of War 2. Del 20-ultísima temporada de Play 2 fue... El Shadow de Colossus y el God of War 2. Yo estoy de acuerdo que esos. Y honestamente, un poquito el Kingdom Hearts 2. Y fue así de: a ver, maldita. Bueno, que. Okay. Chilla okay. Como el puerca. El punto de mi comentario es que Lament of Innocence ya se ve y se escucha y se juega poca madre, güey. O sea, no hay nada que le falle a esa madre, güey. Igual en la historia no te la tragas porque pues, es un reboot o es un comienzo. Cuando todavía no hay un retomando Drácula, términos anteriores, es un retcon. Por eso, esa madre, así el término ese pedo que usamos. O sea, tal vez eso no es lo que no me te encanta tragues. La terminología del meme, güey. Siempre. Término pedorro, todos término pedorro. Término pedorro. Bueno, el punto es que, güey, se juega chingón, güey. Y rompe con ese pinche canon de que los juegos en 3D de Castlevania. Estigma, gracias. Otro término pedorro. Están feos, güey. Se llama español. No mames, nadie habla así, cabrón. Sí, nosotros. Sabes bien pinches culto. Bueno. ¿Qué, el término estigma? Sí. Pero sí lo se ocupan chingados. Hasta los católicos lo usan. Ah, eso lo conocí en la pinche película, güey. A huevo, yo no sabía que era un estigma que no salió la película, güey, no mames. Bueno, después de ese, no vamos a redondear mucho en ese, ya sabemos qué es. Todo el mundo lo jugamos 15 millones de veces. No mames, lo deben... Vendió como 30 millones de copias, así, no mames. Bueno, después de ese salió el mismo Course juego. ¿Course of Darkness? No, sí es un juego diferente. Ese fue Pokémon con no sé qué. Ajá, es Pokémon meets Castlevania. Es muy satanizado. Es que es el mismo, pero es el mismo motor, güey. Es el mismo engine. No es el mismo juego, es el mismo engine. Bueno. Pero es... Yo dije eso, motor y engine es lo mismo. No, tú dijiste que es el mismo juego. Yo dije motor, güey. Sí. No, eso lo dijiste ahorita. No, güey. Bueno, whatever. Ya cállense. Sí. Puta bueno, madre. Whatever. Editar esa parte. Bueno. Yo la verdad no sé aquí. Por qué lo satanizaron tanto. A mí no se me hizo un mal juego. Voy a editar. ¿Tiene algún detalle de que podría decirse que acaba siendo un poco intrascendental el personaje? Porque todo gira en torno a los bichitos que puedes armar. Pero en general tiene buena música, se juega a gusto, no sé. Tienen la misma fórmula. Fue el Lament of Innocence con otro mono y otra mecánica. Y de ahí en fuera no sé por qué él se lo comen tanto. Mi pedo es este pinche Héctor, que se llama Héctor, ¿no? Sí, se llama Héctor. Este de, güey, ¿quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué pues pedo? Es un pendejete que era chichínquele de Drácula. No había Drácula, güey. No, espérate, güey. Según la historia de esta chingadera, el Curse of Darkness pasa poquito después de que acaba el 3. El de Trevor, donde sale Alucard por primera vez. Héctor era una chichincle de Drácula durante el Castlevania 3. Cuando Drácula se muere, este güey se queda sin chamba. Y como tuvo la fortuna de no toparse con Trevor, el güey sale vivo. Entonces, como sale vivo, quiere regresar a su casa porque pues era humano, tenía familia, independientemente que le servía a un pinche ente diabólico, maniático que quería destruir el mundo. Claro. Y cuando llega se da cuenta que su familia, sorpresa, está muerta. Y entonces, con toda la desgracia en su corazón, se entera que otro pendejete está a punto de revivir a Drácula y ahí algo ya no le llamó tanto la atención y su misión es detener este estúpido. Aquí tengo el plot de un videojuego. Y toma. Exacto, güey. Exacto. Típica pose Belmonton. Exactamente. Y entonces, él fue según a detener al otro esbirro de Drácula que quería revivirlo. Por eso acababan peleándose antes de pelearse con Drácula, con uno de los otros chalanes que también era un alquimista como él. Cuando lo madreas, llegaste tarde, qué sorpresa, siempre llega tarde el bueno. Ya había revivido Drácula y te lo tienes que madrear. Por eso los Belmont inventaron los relojes, para no llegar tarde a partirse la madre con Drácula. Pero lo hicieron mal, porque no sirven con jefes. Es que no hicieron relojes atómicos, los hicieron de cuerda. No iba a decir eso exactamente, pero no sirven con jefes. Pero es para no llegar tarde, o sea, le pones tu pinche reloj y luego ya llegas, cruzas todo el pinche castillo y ya llegas a tiempo al jefe, ¿no? Para matarlo. Bueno, después de eso, ¿qué otro pinche Castlevania salió? Mira, Dawn of Sorrow, el Curse of Darkness, ¿no? Ah, no, el Dawn pues, of Sorrow. Ya de ahí, el Castlevania, después de Curse of Darkness, se murió, salvo por 10, porque salió el Portrait of... O sea, siguió en 10, pero ya no salieron en control. No, espérate, salió el Portrait of Ruin, que pegó muy bien. Y el importante, el Order of Ecclesia, que fue el... Sí, pero es que eso, ese fue de los grandes hits. O sea, ya no salió, pero ya no salió en consola grande, solo salieron en handheld. No, o sea, la superproducción para la consola en turno, ahí se congeló, ya no volvieron a salir. Salió el Portrait of Ruin, que si no mal me acuerdo, no le fue tan mal, pero pues, pasó un poco sin pena ni gloria. Y salió el Order of Ecclesia, que por cierto nunca se me hizo conseguir y quiero poderlo jugar, pero no me voy a comprar un 10 por ese pinche juego. Sin embargo, fue de los fuertes de 10, yo creo que fue el más popular. ¿Quién fue el que lo pidió que se perdió en el correo? Yo. Perdón. ¿El Portrait of Ruin de qué trataba? Pues era Carrie Fernández matando a Drácula y tenían ahí unos poderes que podías pintar un... Es que no me acuerdo del Belmont en turno. Ahí sale, de hecho, en ese, el Porter Ruin, vuelve a salir el Eric Lecard, el que era el del Castlevania Bloodlines del Sega que habíamos hablado. El que tiene que es su maestro, el que tiene la lanza de Alucardo. Él era su maestro y le... Pues es la vieja matando a Drácula, no me acuerdo exactamente por qué. Es que como yo nunca tuve 10, pues yo nomás averigüé de qué se trataba, pero nunca supe. Ah, el Porter Ruin es donde tú juegas con un pinche mono al estilo... Al estilo Belmont y la pinche maga. Jonathan, sí, la pinche maguita, sí. Y te, vas metiendo en los cuadros. Ese mero, donde dibujabas en el 10 tus hechizos, güey. Sí, no, sí está bastante chingón. Sí, sí estaba bueno. O sea, sí, la neta, sí. O sea, me acuerdo que no le fue tan bien como al Order of Ecclesia, porque al Order of Ecclesia vendió pues como hotcakes, pero no me acuerdo. Y lo importante fue durante la Segunda Guerra Mundial el juego. ¿Portrait of Ruin? Sí. O sea que la pobre Carrie era refugiada de Franco. Yo creo. De hecho, tiene mucho sentido porque era española, ¿no? Pues sí. A ver, ahora, yo quisiera hablar un poquito de ese porque está íntimamente ligado al otro y ya hablaba un chingo. Yo sí voy a hablar del Judgment, me vale madre. Ay. Pero antes de eso, tampoco se puede indagar un poco en Ecclesia porque además tenía esta cuestión de conectividad entre el 10 y el Wii y era una conexión recíproca entre Order of Ecclesia y Judgment. Ah, ya. Y qué bueno, el Order of Ecclesia... Pero yo no había terminado de hablar del Portrait of Ruin. ¿Qué más hay del Portrait of Ruin? Portrait of Ruin era el pinche primer juego que salió para Nintendo 10 de Castlevania. Los protagonistas eran Jonathan y Charlotte. La historia de típico de, ay, sí, me tengo que meter a pinche Drácula, somos los únicos que podemos. Podías cambiar entre personaje en el momento que se te diera la gana. Y la maga en general tenía poderes muy gandallas, pero era de papel. Y el otro güey resistía mucho, pero no era tan fuerte matando a los enemigos, ¿no? Lo bueno era hacer la mancuerna, porque incluso en los pinches jefes tenías que cambiar de mono para pegarle con magia, para quitarle la armadura, regresar para pegarle con el látigo, porque la magia ya no le hacía nada. Era bastante... Bueno, yo creo que en ese aspecto tuvo ese como buen indicio de querer meter dos personajes y que no tuvieras que jugar con uno u otro y ya, ¿no? O sea, como que los pudieras combinar. Y aparte, pues te daban el modo extra donde podías jugar con las hijas vampiras del dueño del castillo. Y pues estaba bastante cotorro. Ajá, y de ahí se desarrollaron en el aspecto de que ya te ponen un modo jefe y un modo más mamón de un pinche edificio más mamón que tienes que pasar. Y eso lo tomaron en el lado de la Ecclesia. Ok, entonces ¿quién jugó el...? ¿Tú también jugaste el Ecclesia? Sí, puta madre, me encanta ese juego, güey. Hablas tú y así yo entro ya de lleno con el Judgment. ¿Original, Nick? Sí. Oye, no, el ordenador Clash lo encuentras en cualquier pinche tienda, está bien barato. Yo no lo he encontrado. Está bien, bien, bien pinche barato. Tú puedes encontrar a veces hasta en los Sears con el 80 de descuento. Sí. Bueno, hasta hace unos años. Aquí porque es pueblo quieto y no compran juegos, pero en México no lo he visto. Si encuentra un 10 también con 80%, o adelante. Pues mira, si lo llegan a encontrar, ahí lo agarran y luego me dicen y yo les pago. Está bien. Entonces, ver, bueno, el órgano de Klesha. Se lo compra el negro. La protagonista es Chanoa. Esta monita llamada Chanoa, que es una pinche hechicera del este pinche lugar se llama la Orden de Klesha. Y que tiene pues, como pinche trabajo, pues cuidar, ¿no? El desmadre de la tumba de Drácula. Pero. Porque pues, ya no hay Belmonts. Ajá, porque ya no hay Belmonts. Pero entonces uno de los que estaban ahí con ella, que igual de Klesha, pues dice: nah, ni madre, si voy, lo despierto, ¿no? El pinche Drácula. Ajá, así de: yo voy a ser el mago chino. No, va a ser ella. Ah, pues entonces me encabrono. O sea, en ese aspecto de la historia dices: ni. No es gran. No es la cosa. Gran cosa. Pero en cuanto. En sí, yo creo que lo bueno del juego es en sí la mona, ¿no? El hecho de poder usar. Las mecánicas ajá, de magias, hechizos, combinaciones. Y ya llega un momento bien chingón donde dices: puta madre, o sea, tengo MP infinito y me la paso volando de aquí allá con mis alas de pinche ángel y haciendo poderes sin pedos, ¿no? Y como todo buen Castlevania, la música carnadrísima. Sí, exactamente. Y en general, yo creo que también ahí lo bueno es que te tienes que ir robando las magias de los enemigos o consiguiendo magias en diferentes lugares, ¿no? Y incluso hay una magia, ¿no? Muy poderosa que tienes que combinar. Bueno, no conozco el juego tanto. Yo estoy un poco familiarizado con Chanoa por el Harmony of Dissonance que salió mucho después. Y yo creo que también era muy bueno por incorporar el gimmick de los glifos. De los glifos. En la touchscreen del 10. Eso también fue bastante interesante. Sí, exactamente. Pero también tomaba aspectos muy al estilo de Alucard, de que te transformas en gato o en paloma. Ya ves que ese güey se transformaba en un lobo y en... Sí, la Lucard es un cliché, ¿no? Con patas. Ajá, entonces, yo creo que lo hicieron bastante bien. Y como dices, yo creo que el tema principal de Order of Klesha es de los temas que más me gusta. Y insertamos un pedacito aquí, me vale verga. An Empty Tome se llama, por si no lo cuentan. Sí, Empty Tome. Ajá. El tomo. Tomo vacío. El tomo vacío. Que de hecho, ahora sí, ya para entrar al juego que yo quería hablar, que a muchos les va a generar score. Es de hecho el tema música. ¡Qué guarros! Bueno, a la par, como tampoco había habido un juego realmente de Castlevania en consola fija, pues desde hacía un buen rato, porque GameCube, según yo, se fue sin juegos de Castlevania. No hubo. En el 64 no fueron muy agraciados, entonces desde el Super Nintendo no había juegos y de pronto fue así de, bueno, pues ya vamos a sacar otro. Y por alguna razón, creo que era Koji Kondo, que de hecho creo que es el productor de otro... ¿Koji Kondo se pendió para esa cosa? Él fue el que produjo... Judgment. María y José, yo lo respetaba. Tú ve tranquilo, güey. Básicamente el juego. Eso demuestra que nadie es perfecto. El juego, en efecto, para los fans va a ser así un ardor de cola. Es que para empezar, ni siquiera es un Castlevania, es un juego de peleas. Es a lo que vamos. O sea, de pronto, la mayoría de las franquicias largas, grandes, y exitosas, pues tratan de diversificar con el tiempo, ¿no? O sea, quieras o no, todas tienen ahí como su ovejita negra en el que tratan de salirse del género y se meten por otro lado. Castlevania realmente creo que nunca se había salido de la plataforma, solamente había cambiado de formato de 2D, 3D, y ahorita en efecto dijeron, bueno, vamos a hacer un juego de peleas. Yo creo que también un poco influenciados por el boom, porque era el 2008 y estaba reviviendo Street Fighter, porque acaban de lanzar Street Fighter 4, entonces fue así de, oye, creo que hacer juegos de peleas otra vez va a tener ese boom, va a tener impacto. Nada más para confirmar y que no digan que hay mamadas aquí en el podcast. No, Koji Kondo no estuvo. ¿Ah, no? El productor se llama Koji Igarashi. Ah, perdón, Koji Igarashi. Fue el que vino con todas las pinches ideas. Y fue el que se le ocurrió toda la historia. Okay. Las almas de todos los fans de Zelda descansan en paz. Ah, perdón, confundí los nombres. Sí, ni es el caso, ¿no? Era Konami, Nintendo, perdón. Koji Igarashi. Pero ese güey estoy seguro que sí también estuvo relacionado con otros Castlevanias. También de éxito en otras épocas, porque me acuerdo si decían, no manches. Ay, sí, no sé. Quería defender el buen nombre de Kondo-san. Bueno, también han hecho unas cosas muy feitas en Zelda, obviamente. Ah, no, pues no lo voy a discutir, pero el señor Kondo solo hace la música. Entonces, próximamente en el Saga Podcast, en Zelda Cast. Quizás. Eso, no. Para eso tendríamos que venir con chaleco antibalas, porque aquí en México hablamos mal de Zelda y nos va a caer un comando armado a balearnos hasta que nos callemos, güey. Y el Saturnino Alegre no nos perdonaría si no lo invitamos a hablar en el... Sí, qué mal pedo. Bueno, el Castlevania Judgment, entonces, ahora sí, este juego, de nuevo, iba a ser un juego de peleas, nada más lo anunciaron así, va a ser un juego de peleas. ¿Tiene historia o algo así? Sí, sí, tiene historia. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué preguntaste eso? No, está bien. De hecho, no está tan mal. O sea, básicamente, primero, va a ser juego de peleas. Oh, qué pedo. Luego, segundo shock, cuando mostraron imágenes del juego, el juego no es este nuevo género de peleas. Bueno, todavía no estaba tan afianzado que el 2.5D del Street Fighter 4 y del Mortal Kombat y del Tatsunoko Capcom era el que iba a gustar. Era entonces, como Power Stone. Exacto, es un Power Stone, es un free roaming que le dicen. O sea, tú te mueves libre en un escenario 3D y te peleas con tu oponente, ¿no? Tienes este libertad de movimientos completa. Es como Power Stone, es como este Tobal, es se llama Evil Zone. No, pero Evil Zone no era tan 3D. Era no, como era igualito. De hecho, yo me atrevería a decir que de hecho yo diría que se parece más a Air Heights. Air Heights de Square Enix del PlayStation 1 también se parece muchísimo. Evil Zone no era free roaming. Evil Zone era del tipo Virtua Fighter, eso que podías dar pasitos para adelante y para atrás. De hecho, siento que se parecía mucho a Psychic Force. Se parece así. No. Sí, de que podías dar vueltas por el escenario y darle la espalda al oponente y toda la cosa. No. Ah, bueno, pero es distinto el que, por ejemplo, en juegos como incluso Street Fighter EX, te puedes hacer al foreground o al background para esquivar poderes. Sí. Y otro es que moviéndote con el stick te muevas totalmente libre en el escenario. Y el Castlevania Judgment era esto. El juego además fue hecho por Aiden, que quieran o no, pues son los que hicieron este Marvel vs. Capcom 3, los últimos Bloody Roars, Tatsunoko contra Capcom. O sea, tienen buenos juegos de peleas en su haber. Y una que otra cosita medio feita, porque... Pero pues todo buen artista tiene que tener su tropiezo, eso genera carácter. Bueno, pero tenían que darle variedad. Purista. Yo honestamente, a la luz del tiempo, me gusta cada vez más el pinche juego, se me hace muy entretenido. Yo al contrario, yo diría que no envejece nada bien. Yo, a mí me parece que sí, porque además tenía que tener sus gimmicks, como dirías, que en este caso son, nuevamente, es que es un juego de peleas, que tiene este sistema free roaming. Que los diseños de personajes son de... El tipo que hace de persona Takeshi, y el que debería, por favor, morir en una hoguera de madera verde. Takeshi Oba. No, perdón, de Death Note. Takeshi Oba, el diseñador. No, mejor si Takeshi Oba o Tsugumi Obata. Uno de los dos escribe y otro dibuja. Bueno, el que dibuja de Death Note es el que diseña todos los personajes, lo cual, de nuevo, es otro golpe al hígado de los fans. O sea, por favor, ¿qué son todos esos picos? Pasamos del arte conceptual hermosísimo de Symphony of the Night a esa cosa, ¿ves? El típico... La tendencia japonesa de cinturones. Bueno, esa es necesitamos otra. Necesitamos más y más cinturones. No puedo sostener todos estos cinturones. Ve a la Sucubus o ve a Cornel. O sea, por Dios, parecen porcoespines, güey. El Cornel no tiene... No, el Cornel se ve genial porque tiene una armadura está hecha... Picos en los hombros, exacto. Picos en el casco. Pero tiene unas garras de 3 kilómetros de largo. Claro. Picos en las rodillas. Y se ve increíble. Es Cornel si se hubiera hecho una armadura para su modo de hombre lobo, lo cual es raro, pero a mí me parece interesante. El Death también lo cambian mucho, el Dead parece como un robotillo de Son of Enders. No se ve como el Dead. También lo que le agradece es porque ¿qué tanto puedes hacer con la iconografía de la muerte, no? Mira, si se querían poner creativos, podían haber agarrado... se podían haber ido tan elevadísimo, así como algo de tintes egipcios, y querían inventarse alguna forma que no fuera la convención. Pero también se iban a enojar los fans, ¿no? Cualquier cosa hubiera funcionado menos que la cosa que se hicieron. Mira, podían haber agarrado el Barón Zamedi y me hubiera ofendido muchísimo menos. Eso dices ahorita porque ya lo ves aquí, o sea... Bueno, no, es que... No puedes definir qué tanto te ibas a gustar. En eso tienes razón. El problema es que mi estándar al lado del de Judgment en cuestión del arte lo tengo muy abajo. Entonces es difícil para mí imaginarme algo que me ofendiera de manera similar. Por Dios, ve lo que hicieron con Simon. Slight este... ¡Ay, Dios mío! Slight Yagami vestido de cuero. Es un Light BDSM así... No, sí, no voy a negar que algunos diseños, en efecto, sí salen mucho de los cánones originales, pero sin embargo mantienen una línea de diseño muy integral todos los personajes del juego. Ahí, por ejemplo, me encanta el Drácula que tiene este corazón excorpóreo mecánico, porque finalmente es un ser que está muerto. A mí me parece muy lógico. Y bueno, lamentablemente está María Renard, que es Misamisa en esta versión. ¿Y qué onda con el búho en la jaula? Por Dios, alguien que me explique el búho en la jaula. ¡El búho acaba muerto! Harry Potter. Sí, hasta en Harry Potter. Era tan mala idea que, sorpresa, Harry matan Potter. Al búho. Bueno, ya, pero para entrar ya en otras cuestiones, bueno, si ven los diseños, todos están súper fumados. Y claro, yo nomás te voy a decir de los diseños, güey, que a huevo tenían que ponerlos más... dinámicos, comillas. Enfocados a la acción. Exactamente. O sea, ¿por qué? Porque a nosotros nos gusta un aspecto porque vivimos ese aspecto de Castlevania. Los güeyes que ya compraron, güey, que no jugaron Castlevania porque nacieron después de nosotros, pues les gusta un aspecto más así, ¿no? Como asexuado o sado extraño o algo así. Sí, está entre Bishoyo y sado. Sí, ajá, y pues sí, ni pedo, o sea, tú como... ¿Por qué crees que estoy como estoy? Tú como empresa tienes que decir, pues yo le voy a dar al público lo que me va a comprar. ¿Y quién me compró el Wii? Pues un chingo de güeyes, chavitos. Sí, pues sí. Ajá. Y bueno, sí, o sea, como decíamos hace rato, no se puede discutir contra el varo, cartera mata todo. No, claro, claro, y ya en la cuestión de la historia, que sí la tiene, y que además me parece que es bastante creativa dentro de lo que cabe, porque en efecto no te conflictúa con las otras tramas, es que te ponen que básicamente un enemigo de Drácula que se llama Galamoth, no sé en qué juego sale, un güey que lo odia. Es el, uno con el Symphony, es el dios del trueno. Bueno, ese güey... Que sale en el que sale en el cementerio invertido. Exacto, bueno, ese güey manda a un Time Reaper del futuro, algo así como una muerte del tiempo, una onda así medio abstracta, la manda al pasado para que destruya a Drácula y pues, odia mucho a su enemigo, no lo quiere volver a ver, ¿no? Entonces aparece este güey que es el personaje original del juego, Ion, que es un chavito también bastante bishoyo, todo de blanco con sus lentecitos, que es un guardián del tiempo, ¿no? Y su arma es un relojote. Entonces él es el que dice, a ver, güeyes, necesitamos impedir esto para que no se destruya la línea temporal. O sea, muy como el Doc Brown, ¿no? Hay que evitar una paradoja. Exacto, es a lo que voy. Espérenme. Entonces este güey dice, hay que proteger la línea de tiempo. ¿Qué hay que hacer? Pues claro, soy el dueño del tiempo. Vamos a traer a diferentes héroes, campeones de toda esta historia del Castlevania, para que se enfrenten en un momento en común para que puedan detener tus planes malignos. Típica historia de juego de peleas, pero te da pauta para que en efecto puedas tener personajes en contextos un poco anacrónicos, como a un Eric Lecar chavo, eso es, que Trevor y Simon se conozcan tal cual, que... Sí, pero o sea, yo cuestiono detallitos como cuando Eric era chavito no tenía la lanza. ¿A quién se le ocurrió que era una buena idea agarrar a un chamaco de 10 años, darle una lanza que es de 3 veces su estatura y mandarlo a pelear? Segundo, ¿en qué momento Grant se convirtió de un pirata wannabe en una momia? ¡Por Dios! ¡Anime! Oye, honestamente has visto diseños mucho más disparatados en muchas series. Y me quejo igual de ellos. Exacto, pero pues ya es otra cuestión de un juicio muy personal, ¿no? Entonces a mí me parece que funciona. Obviamente el juego también está bastante roto y personajes muy rotos. Pero la jugabilidad es muy entretenida. A mí en lo particular el juego sí me entretuvo. O sea, para entretenerme y pasar el rato sí me latió. Y además, a pesar de ser un juego de Wii que ya tenía online, que yo creo que nadie lo jugó online. Tenía online. Bueno, es que yo nunca pude hacer funcionar el online de mi Wii. Tenía una clave ahí medio extraña porque a mí me lo vendieron de segunda mano, nunca se la pude quitar. Bueno, aparte no te pierdes de nada, ¿no? Claro. El online de Wii es pésimo. Es malón. Wii es de lo peor. Y sin embargo, afortunadamente también tenía muchas de estas cosas que también platicábamos antes del programa, de que aún así tenía muchos bonus para que tú jugaras solo, ¿no? Entonces, había muchos personajes desbloqueables. Por ahí salía Shanoa, que si lo conectabas con el 10 y se desbloqueaba. Tenía ítems, tenía su modo castillo, tenía su modo super me cago de difícil, tenía finales ocultos. O sea, el juego era un paquete bastante completo, la verdad. ¿Cómo se nota que yo solo lo metía para madrear cosas? Exacto, o sea, ya si te ponías a jugarlo con calma decías, está chido, es una buena propuesta. Retomando un detallito que mencioné hace ya tiempo, yo nunca entendí por qué en los Castlevanias más viejitos censuraron cosas que yo personalmente considero ridículas, y luego llegamos a Castlevanias como este de Judgment, donde había cosas de las que otrora se habían quejado, pero aquí ya nadie opone resistencia. Por Dios, vean el arte de la Sucubus del Judgment. Está Carmila. Carmila, que de hecho no me acordaba que habían pirateado ese nombre. Pues Carmila también sale en este juego de pinche 10, ¿no? Que es la que revive a... Sí, pero cambia la censura con los años. Ajá, o sea, ¿y cómo no censuraron esto? O sea, por Dios, censuran las cruces en el Drácula X y en el Symphony of the Night. Pero eso era Super Nintendo. Eso era Super Nintendo, era un Nintendo muy distinto que podía censurar más cosas y podía hacer otros cambios. Era la época en la que un Mortal Kombat en Super Nintendo no podía tener sangre. Hoy en día ya puedes tener sangre en cualquier consola de Nintendo. Se abren las opciones porque ya se puede contradecir el dominio de Nintendo en el mundo de los juegos. Entonces ellos tienen que abrirse un poco. Yo creo que lo más importante es que quizás no le prestaron mucha atención también, porque hay algo muy importante hoy en día y son los medios. Y si los medios de pronto Bueno, si no se quejan los te medios te muestran, sí. Oye, mire, hay té. Quiero decir, hay bustos femeninos revelados de maneras escandalosas en pantalla, por no decir tetas, se hace mucho escándalo, pero cuando son juegos que vuelan así muy por abajo del radar, te valen tanta madres, ¿eh? Que, por cierto, sugeriría que un tema de sus futuros podcasts sea la censura en los videojuegos. Anótalo, güey. Anótalo en el Wonderlist. No tengamos ideas. No, sí, también. Pero bueno, en efecto, una cosa es ver a las estas sucubos que aparecían desnudas en Symphony of the Night, que eran precisamente como muy cachondas, y pues la verdad no varía mucho el diseño de Carmilla en Judgment de lo que se puede poner Lady Gaga en una entrega de premios, ¿no? O sea, ya es que es el cambio en eso sí tiene la percepción de la gente. Razón. Ahora ya unos a la última tanda de juegos, ¿no? Ya. De Castlevania, porque ya hay que cerrar, ya llevamos por 2 horas. ¿Cuál es el último juego que ha salido de Castlevania? El yo no puedo. El fanático regresó. Fanboy. Que hable el meme, que no ha hablado mucho. Yo quiero hablar de manera muy honesta. Honestidad. Porque aparte Lords, él lo pudo jugar completo, yo no pude. O sea, ni siquiera Lords pinches jugaste el puto juego. A ver, a ver. Por favor, el título completo porque lo interrumpen. Castlevania Lords of Shadow. Es aquí donde empieza un gran parte aguas porque empezamos otra vez con Castlevanias en 3D, pero para esta generación. En la cual uno dice, bueno, ok, ya hemos tenido Castlevanias antes también, nuestro sistema de combate no era malo, pero no era el mejor. ¿Qué funciona hoy en día? Bueno, por ejemplo, tenemos God of War. Devil May Cry. Entonces, Bayonetta usa el látigo. Y es muy semejante a cómo se utiliza el látigo en Lords of Shadow. O sea, en general tenemos Hack and Slash, ¿no? Y han funcionado bien desde que salió el 360 y el Play 3, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos nuestro látigo. El Play 2, ajá. No tenemos nuestro látigo, queremos hacerlo ya también accionoso. Entonces, bajado de huevos, ahora sí ya lo voy a decir. Yo creo que Lords of Shadow fue una vez más un intento de decir, vamos a hacer algo distinto con Castlevania, lo vamos a hacer con un poco más de acción, vamos a reinventarlo. Entonces, no quiero penalizarlo porque otra vez fue un gran riesgo que tomó Konami para otra vez volverse a reinventar. Por ejemplo, le funcionó a Resident Evil con el Resident Evil 4, les funcionó con el Symphony of the Night. Entonces, pues dijeron, ya tenemos la tecnología. Y quieras o no, aunque a Waldo, nada más, aquí en esta mesa, aborrezca un juego que ni jugó, pegó, güey. Es que mira, pegó, no pegó. Muchos pre-orders. O sea, no te dejes engañar porque las ventas fueron muy altas, pero fue gente que lo compró como yo. Güey, yo me gasté $100 en ese juego. O sea, es lo que yo iba a preguntar, si no pegó, ¿por qué se convirtió en una subfranquicia de Castlevania? Que están los juegos de 10, están las reediciones para Play 3 y viene la secuela. No, y hubo uno en Steam. Sí, salió en Steam y toda la cosa. Lo que pasa es que... ya me confundí, estoy siendo sarcástico. Lo que pasa es que sí, en cuanto fue anunciado y salieron los trailers y hubo mucha preventa, que hoy en día las preventas es una parte vital para las compañías de videojuegos. Y muy riesgosa para el usuario final. Exacto. Pero al final de cuentas, y yo voy a comprar el Lords of Shadow 2 con todo. De mamar, güey. Estás bien de la verga. Mira, wey. ¿Sabes? Estás bien bueno para el podcast. Mira, bajando un poco mi ira de fanboy y siendo honesto, yo no le veo tantos problemas al juego como aparento cuando he hecho mi berrinche. El problema que yo le veo como jugador de Castlevania, más que como videojugador en general, es que en mi cabeza, en general, los Castlevania son 2D. Yo personalmente, no sé si alguno más en esta mesa esté en ese problema, que creo que no es el caso. Soy una piedra para los juegos de acción. He visto ladrillos más habilidosos que yo. Güey, sí. Y entonces... No, siendo... es en serio. Este güey tiene una discapacidad muy fuerte, güey, para ver. Para poder brincar como Dante que brinca y brinca. Los saltos de perspectiva, uff. Sí, pero no puede. Entonces... Primero, esa es una, yo batallé mucho con eso y ese es más por cuestión de género y no voy a castigar el juego por eso, por mucho que me choque. Porque ese es eres, o sea, ese soy yo. Yo lo castigo más por dos cosas, por la calidad del argumento, que viniendo de los argumentos que hemos discutido de Castlevania, castigar un Castlevania por el argumento es difícil. Y segundo, la música. Carece de música. A ver. Ahora vamos, ahora, pero bueno, antes me gustaría poner el contexto. ¿Por qué? Tengo que contestar así nada más lo que él dice. Nada más contestarlo, gracias por favor, güey, contestarlo. Los anteriores juegos con los que tú los comparas es Lament of Innocence y Curse of Darkness. La música de esos dos, güey, está demasiado ojete, güey. Está súper cabrona, güey. Exacto. No es que el soundtrack está muy monotonón, porque tú ya desde Symphony of the Night dices, mis Castlevania tienen que tener la mejor música que yo jamás he oído en un videojuego. Llega Lament of Innocence y dices, cumples. Llega Curse of Darkness y dices, el juego es medio mediocre, pero la música sigue estando de 10. Y este juego que llega es música de fondo. Y ya sí, te molesta. Y mira, es que no quiero poner un poquito en contexto. O sea, básicamente, Lords of Shadow trata de que es un reinicio, un reinvento de la serie, en la que un cuate decide llamarse Belmont. Por un cerro. Porque le gustan los cerros. Entonces, decide empezar su viaje para tratar de encontrar un modo, si no mal recuerdo, no recuerdo si era de regresar a su vieja o de revivir a su vieja. De revivir a su vieja porque estaba muertísima. Pero no, eso no lo sabes como que ya está. Sí. No, lo sabes desde el principio. Lo sabes desde el intro. Desde el intro te lo dicen. Ajá. Entonces, pues estoy hablando yo, güey, también. Chinga, no mames. Entonces, bueno, rápidamente no hablando, mames, o sea, la historia no está muy impresionante, otra vez, cuerda. E incluso yo diría que lo que más me molestó, muy aparte de que hoy me llamo Belmont solo porque me gustan los cerros, fue que el plot twist al final, no se los quiero spoilear porque Lords of Shadow es una chingada. Bueno, el último jefe es Satanás. Sale Satanás. El último jefe es Satanás y te quedas, ¿qué señora putas madres? ¿Y qué pitos tiene que ver Satanás con Castlevania? So fucking let me nothing. I know. Sí. Entonces te digo, mi único pedo con la historia es eso. Y de ahí en fuera, a lo que yo quiero ir, que es lo importante, bueno, las mecánicas del juego, es que el único problema que a muchísimos de los fans los dividió fue que como trató de implementarse al mundo nuevo del hack and slash, tomó muchas cosas así muy obvias y muy, de otros muy específicas, cosas como por ejemplo de God of War y eso, que sí se sienten muy, muy rip-off. Hasta agarró jefes de Shadow of the Colossus. Muy, por Dios. Sí, o sea, agarró mecánicas en sus jefes, en sus sistemas de combos y eso, que lo hicieron sentirse muy sin inspiración. Y con la música fue algo similar porque yo entiendo que el juego no pudo tener un soundtrack tan over the top y tan acelerado y eso como los otros Castlevanias que combinan la orquesta con el metal y cosas así, porque como le quisieron dar otro tono y otro tipo de paso a Lords of Shadow, la música tuvo que irse mucho más por lo instrumental, ambiente, incluso los jefes, las peleas de los jefes son un poquito más rápidas y eso, pero no pierden ese feel de la zona o del momento. El problema es que nosotros ya estamos muy acostumbrados a músicas, a ese tipo de música que sales de tu casa y la vas tarareando en la calle. Que te dio Symphony of the Night. Eso es precisamente lo que yo cuestiono. O sea, una cosa es que se quieran reinventar, porque eso no está mal. Seamos honestos, la franquicia hoy en día está muerta. Por mucho que yo sea fan, Castlevania está más muerto que mi lonche de ayer. Y no está mal que se quieran reinventar. El problema... No te enojes, Necro. El problema es que al reinventarse quieran olvidarse absolutamente de todos los elementos que hacían que Castlevania fuera icónico. En particular, lo que a mí más me salta es la música, porque como han mencionado anteriormente, desde el NES el Castlevania tenía música muy memorable, desde los 8 bits. Entonces, con toda esa trayectoria de historia, yo creo que en particular la música era un elemento que no debieron haber olvidado. Bueno, cambiado más que olvidado, porque no está mal lograda la música del juego, solo no le va muy bien a la franquicia. Bueno, a ver, ahí va mi opinión, ni puto el que me interrumpa. Y y sobre todo lo digo por Graf. Porque tú eres el que más me interrumpe siempre. Mira, en el Castlevania Lover Shadow, sí, totalmente, ¿no? Vamos a hacer un hack and slash, ¿por qué? Porque ahorita es lo que está pegando, es lo que la consola nos da. Podemos mostrar gráficos sumamente chingones. Y vamos a demostrar que igual y un Castlevania en 3D puede llegar a ser algo bueno. Yo creo que para mí los dos puntos más piteros de este Castlevania sería la música de nuevo, porque sí es total y absolutamente monótona. Ajá, monótona. O sea, llega un momento donde sí la pinche música te harta, literalmente. Dices, puta, suena igual la del principio que la del final, qué hueva, ¿no? Y lo segundo es que es muy cerrado. O sea, sí, qué bonito se ven las casas de por allá, pero pues no puedo llegar a ellas. Cosas que se me hace bastante estúpido, porque pues ya existe algo llamado Assassin's Creed, donde podías llegar a las casas de hasta allá, ¿no? Y sí, ok, siempre hay un muro este invisible que ya no vas a poder traspasar, porque pues ya dices, no mames, o sea, no podemos ser tan abierto, pero esto lo hicieron demasiado, demasiado cerrado. O sea, ese es el pinche caminito y... Ajá, es el caminito y ya para de mamar, ¿no? De ahí no te vas a poder mover, no te vamos a dar una opción de ir más para allá e investigar, y quizás eso es lo que le hizo falta, ¿no? Y el hecho de poderte regresar a hacer cosas que ya a lo mejor ya no podías hacer antes, sino que como que te regresas y de nuevo te cuentan la historia, ¿no? O sea, no es como de ya pasé por aquí y voy a abrir la puerta que no podía abrir porque no tenía el poder de las manos, ¿no? Y dices, ah, ok, chingón, ¿no? Pero no, o sea, aquí te sí, a lo mejor te puedes regresar a subirte al pinche montecito donde no te podías subir, pero ya no suena exactamente, ya no es backtracking, tienes que enfrentarte todo otra vez. Exactamente, te tienes que enfrentar de nuevo a todo, ya no es lo mismo, o sea, eso yo siento que es lo más pitero. La historia en general a mí no me molesta. Dices, ¿qué pedo con el pinche Satanás? Pues mira, de cierta forma tiene un poco de lógica en el aspecto de Drácula cuando le mienta a su madre a Dios, es porque lo está negando, y al negar al Dios, a Dios, llegas al lado de Satanás. Así, o sea, la Biblia o la Iglesia Católica o whatever shit que tú quieras. Incluso el mito de Vlad Tepes. Ajá, cae en eso. Si tú niegas a Dios, estás del lado de Satanás. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pues sí, exactamente, ese güey está negando a Dios porque quiere recuperar a su vieja. Al final se enfrenta a Satanás, que es, digamos, que el personaje a vencer aquí. Y al final, pues, es el que le da sus poderes, en cierta forma, ¿no? O una maldición. Últimamente sí tengo que retractarme un poquito de lo de Satanás, porque incluso en otros Castlevanias han mencionado que Drácula, un poquito alejándose del personaje ficticio de Drácula de Bram Stoker o de la historia, hace un pacto con Satanás y de ahí sale el castillo. No, no digo que no. O sea, mi único problema es que es un villano que te presentan en los últimos minutos, güey. Sí, solo lo conoces cuando aparece, o sea, en el juego nunca figura. Sí, o sea, en el juego nunca figura. Que nunca supieron, oye, güey, ¿qué vamos a poner de malo? Ajá. No mames, no tengo ni puta idea. Pon a Satanás y justifícalo en los últimos, en el último cutscene. Y sí, pues no te sabes, güey. Nunca lo es, no el, llegas a audir, es el wey. Mismo problema que yo le llamo el pedo de Final Fantasy 9, ¿no? ¡Ah, no mames! ¡El pinche Kuya! ¡Ah, el Kuya! ¡El Kuya! Exactamente en Final Fantasy 9, güey. Es verdaderamente perturbador cómo tres personas empiezan a sentir al mismo tiempo, güey. No, es que el primer pecador, que yo estoy de acuerdo, y creo que aquí también los compañeros también, es que es eso, o sea, ¡Kuya, el villano! Y no sé qué. No, ahora fíjate que ¿cómo se llamaba ese? Necron. ¿Necron? ¿Villano salió de la nada del culo? ¿O no? Es que es el cuerpo de todo el mal. Ajá, ¿y? O sea... Me alegra ver que fellow groupies, o sea, compañeros groupies del Final 9, que les haya gustado mucho el juego y todo, pero hayan dicho que Necron es la sacada de culo más grande en mucho tiempo. Sí, básicamente yo creo que está de más, pero a la vez no me parece tan injustificado en otras cuestiones, porque aparte el tema del Final 9 era la vida, ¿estamos? Así como el 8 era el amor y el 7 era la conciencia ecológica, el 9 era la vida, porque eran los temas hasta recurrentes, por ejemplo, en Vivi, ¿no? Que él era de... O sea, iba por eso. Entonces, que el jefe final fuera precisamente esa... Muerte. Esa personificación del concepto de la muerte me parecía que funcionaba, pero sí estoy de acuerdo que era muy raro que después de enchufarte al Kuja, así de, ah, qué bueno, de pronto salía otro güey. Enchufártelo 40 horas después. De la nada y decías, ok. Bueno. ¿Sabes qué? Mejor hubiera salido un Kuja más malo. Luego hablamos de Final Fantasy 9. ¿Sabes qué era lo más pitero, güey? Que al Kuja te tardabas, no sé, media hora en matarlo. Y al pinche Necron yo lo mataba en 5 minutos. De hecho, yo ahí tengo grabado el final del Final 9 en VHS. Y grabamos la pelea de Necron y sí se ve que dura nada, así de creo que se moría tan rápido. Regresando a Castlevania, una última opinión de todos, ¿cuál es su Castlevania favorito? Bueno, nada más, me hubiera gustado más pelearme conmigo mismo, bro. En lugar de con un güey igual de mamado, porque ya aparece, entonces ya cuando llegas con Satanás, ajá, ya estás súper mamado y nada, todo te la pela. Entonces igual y pelearte contigo mismo y algo así más conceptual en lugar de esa mamada me hubiera gustado. Bueno, ya para concluir. A ver, Meme, entonces, ¿cuál es tu Castlevania favorito? Lament of Innocence. Aquí lo de tiene todo. El cabrón agregado cultural que no volverá a aparecer en este podcast, Bloodlines. ¿Qué? ¿A Bloodlines? ¿Es tu juego favorito? Pues yo podría decir que así de los pocos Castlevanias que he jugado bien, me gusta más el 2. El 2, el Simon... ¿Simon's Quest? Simon's Quest, que es de los pocos que he jugado bien. Yo, bueno, mi favorito, obviamente... Advierto, no he jugado Symphony of the Night. No me crucifiquen aún. Denme chance y lo juego. ¿Cómo estás haciendo este podcast? Oh, traigan las antorchas. Por eso te trajeron, cabrón. Exacto, porque si no, nos hubieran atacado así de... No sabemos, por eso los trajimos, para que no parezca un programa vulgar. Bueno, yo sí, Symphony of the Night... Ah, porque las palabrotas no vulgarizan el programa. Gracias. No, solo la falta de conocimiento. Ah, huevo. Ay, qué verga. No, Symphony of the Night, definitivamente, pero sí les doy ¿Puntos a? Ajá, puntos a Order of Ecclesia y a Castlevania 3, porque fue el primer Castlevania que lo jugué. Sí, yo estoy igual. Para mí el mejor es el Symphony of the Night, pero muy cerquita pongo al 3 por el valor sentimental que tiene. Muy bien, o sea, entonces el punto era, ¿cuál es su Castlevania favorito después de Symphony of the Night? Ah, el 3 y el Order of Ecclesia. El meme... Meme defiende Lament. Me gusta mucho Lament. ¿Sí? Lament of Innocence. Y de segunda maldad va a salir con Judgment. Judgment. A huevo, Judgment. Es el más chingón. Entonces, bueno. Y bueno, algo también movió en las buenas conciencias de los fans o de Konami, no sé por qué. De nuevo, vendió, ¿no? O sea, el Lords of Shadow vendió, pero a la vez creo que ese odio es el que hizo que entrara en un nichito del cual no se puede salir, porque por ahí salió uno de 3DS, si mal no recuerdo. No me acuerdo también cómo se llama. Que sigue la historia. Mirror of Fate. ¿Eh? Mirror of Fate. Mirror of Fate, sí, cierto. Y que sigue la historia alterna también de, creo que ahora sí, Simon y Trevor, me parece. Ajá. Incluso. Te presenta la Alucard de esta nueva esta continuidad. Que por cierto, ese Mirror of Fate fue un bodrio. Un fracaso. Pero lo curioso es que, según yo, también lo reeditaron ya para consola grande. Sí. Así de, mira, también lo vamos a sacar en... En Play 3 y en 360. Play 3, en 360. Y como te lo venden junto con el Lord of Shadow 1. Ajá, ajá. Ahorita te lo venden junto pegado. Así es un bundle, güey. ¿No? Huevo, güey. Ajá. Y ahorita, pues ya está, creo que nada, creo que en marzo, ¿no? Sale Lords of Shadow 2. Que no me... Sí, marzo, 3. No, creo que no. Pero que no me van a negar, bueno, al menos a mí sí me sorprendió el tráiler. Cuando empieza y es, ok, el Gabriel Belmont ya es Drácula. Ah, mira, va a llegar este Siege de enormes robots de madera y un super ejército, arcángeles acorazados. Y de pronto el güey, brínquenle, putos. Y se pone a masacrar gente con un látigo mágico, sí, de sangre. El Lords of Shadow 2 promete redimir... Yo estuve viendo ahorita unos videos que salieron de unos... Todos lo van a comprar, que es lo que importa. O sea, por eso te digo que lo voy a comprar. Soy un fanboy. Varias vueltas. Yo creo que en esta mesa soy el fanboy más estúpido, porque con la advertencia del 1 y los $100 que ya quemé ahí, voy a ir a comprar el 2. Lecciones aprendidas, no voy a hacer el pre-order de la edición de colección. Porque solo va a traer el soundtrack. Bueno, y... Exacto. No, mira. Exacto. Entonces no eres el más güey de aquí, güey. Porque aquí está la persona, frente a ti la persona, que cada vez que ha salido un nuevo Batman Arkham, ha prometido que no piensa comprar la edición de coleccionistas. ¿Sabes cuántas ediciones de coleccionistas tengo de Batman Arkham? Todas. Me das asco. Y lo peor es que no apreció la 2, que era la buena. Y... Era la del Batarang, ¿no? No, la del Batarang es la primera, que está súper horrible, porque el Batarang es una mierda. La 2 fueron más tranquilos de, ok, lo bueno es esta estatuilla de Cotobuquilla de un Batman blanco y negro que está de huevos. Y aparte trae varias descargas, entre ellas un soundtrack que en mi opinión está súper chingón y aquí al señor no le gusta, ¿no? Que no es el score del juego, es así música inspirada por grupitos Happy Pompequetos, pero está muy chido el soundtrack, ¿no? Pero bueno, a lo que iba con esto de Lords of Shadows es que, bueno, y también han salido los gameplays, hay unos boss fights por ahí en internet ahorita que se ven... Que te cagas de increíbles. O sea, sí quiero. Ahora sí, jugar el Lords of Shadow que me prestó el meme. Lo tuve como 2 meses y nunca lo peleé. Yo creo que yo voy ahora a acabar. Ahora sí, jugar el 1 y el 2 de corrido y disfrutarlo como pinche chamaco. Bueno, yo nomás quiero decir que el Lords of Shadow 1 tuvo calificación de 8 a 8, 5 normal. Así que no fue una basura. Basura el Mirror of Fate. Ese sí tuvo calificaciones muy bajas. Los puntos que le están bajando son los fanboys. O sea, sí, realmente es un juego decente, vale la pena, pero tal vez para el legado que la gente cree que tiene Castlevania, no siempre. Eso es mucho lo que he escuchado que fanboys rabiosos como yo criticamos. Ajá, o sea, el juego en sí no es malo. Pero yo personalmente no considero que debieron haber... No se ganó el derecho a ponerle el Castlevania en el título. Rápidamente, para terminar, de trivia. Originalmente, Lords of Shadow no era un juego de Castlevania. lo pusieron porque querían hacer dinero. Dijeron, esto se va a vender más si se llama Castlevania. Y sí, en efecto, vendió más. En bueno, entonces con esto cerramos Castlevania para meter unas secciones. Sí, pero como Metal saludos. Gear, así que no era Metal Gear. ¿Sí nos pidieron saludos? Tenemos saludos, a huevo. A ver, échate a ver, saludos. Samuel Vázquez, Velázquez dice, a huevo, hasta que hablan de un buen videojuego. Mándenme saludos. Así que eres su madre. Así son los saludos. Confortablemente indiferente. Okay. Que el pinche acosador de la maldad dice que lleven al Chitiba. Pues no, pues el güey está trabajando, entonces el Chitiba no estuvo. Aparte, no, si quieren que el Chitiba venga cada semana en sábado, tienen que donar suficiente para compensar el sueldo del sábado del Chitiba. Sí, a huevo. 10 varos, güey. 10 varos por fan. ¿Qué más? Eso alcanza también para mi sueldo. Luego, Yuki Soto dice que también quiere saludos. Llegar a su madre. Saludos, Yuki. No sé si sea hombre o mujer, güey. Pues da igual, güey. Ya se sale de manerado. Adrián Vandala también quiere saludos, saludos. Saludines. Y Ramí Salazar Patiño dice que quiere saludos del Necro, a huevo. Ese güey sí sabe, chingón. Ya son todos los que tuvimos porque como grabamos en sábado. Nadie se enteró. Mañana van a salir los mensajes. ¡Hubo podcast en sábado! Pero pues, para que haya quedado los curiosos, no sé, saludos a Alba Mendoza, a los güeyes del Dezucas, a los güeyes del Geek Clash, al pinche Angel, a Licky y a todos esos demás pendejos que nos escuchan, Mike Santana y Pedro Santana y Francisco Santana. Y Santana que vendió parte de nuestro país. Sí. A huevo. Antes era Santana. Santana, pero igual, es lo mismo. Lo usan para ocultar el apellido, para que no les dan sus piedras. A huevo. Bueno, yo tengo un montón de recomendaciones porque hemos visto bastantes películas, pero ahorita una que creo que va en tiempo para, bueno, no es cierto, para cuando salga este podcast ya va a ser atrasada. Me eché la animación, la película de animación de Justice League War, que es una adaptación de la primera historia post Nuevo 52, bueno, de los Nuevos 52 de Justice League. Aparentemente lo que está diciendo DC es que quieren hacer una continuidad de sus películas animadas que ya entre con, bueno, que entren en continuidad, o sea, de alguna manera que la película de Flashpoint realmente tenga una secuela en Justice League War. Ya. Entonces, Justice League War, que presenta la historia original de Geoff Johns y Jim Lee de Justice League, los primeros 6 números, que presenta a una Liga de la Justicia que apenas se une por primera vez durante una invasión de Apocalypse. Ya, la nueva Justice League. Yo pensé que la Justice League original, esa, que era Black Canary y Flecha Verde. No. Hablo de la Justice League de los Nuevos 52. Okay. Entonces, esta historia está bien. Reemplazan, mucho se ha dicho sobre que reemplazaron a Aquaman con Shazam. La verdad, yo me había olvidado que salía Aquaman en la original. Por fin, yo no me acuerdo si me quedé dormido mientras leía Justice League original y no me acordaba para qué chingados se raptaban a la gente. Resultó que los rataban para hacer parademonios y aumentar sus fuerzas. La verdad, tiene buena animación. Los putazos están tan fuertes, están buenos. Está más o menos bien animada. No me gusta mucho el diseño de los personajes. Sobre todo por si Wonder Woman, no sé a quién se le ocurrió que tuvieron la gran idea de rediseñar de nuevo el traje. O sea, no usar el rediseño de Nueva 52, sino hacer un rediseño aún más pendejo. Fuera de eso, es bastante aceptable. Tuvieron que adaptar un poquito los conceptos de Captain Marvel para que entrara en esta historia, porque no sé qué trajeron y se dieron que Aquaman pues no atrae tanta gente. Pues, o sea, puede ser, pero yo siento que no, que es innecesario un Captain Marvel y un Superman en el mismo equipo. Yo creo que tienes razón en ese aspecto, a pesar de que el Captain Marvel ya está en la Justice League actual. Sí, claro, pero no se siento que, o sea, Aquaman será muy pitero, pero en el fondo siento que le da algo distinto a la liga. Yo en general creo, o yo sentí que me gustó más cómo se adaptó esta historia. O sea, prefiero esta adaptación de Justice League a cuando leí la saga de Justice League en cómic. La saga de Justice League en cómic yo la leí y me divirtió bastante, pero sí es bien simplona. Es muy simplona, o sea, yo te puedo decir que es de las peores orígenes que hay de Justice League, sobre todo si tomamos en cuenta que previas encarnaciones pues las creó Grant Morrison, ¿no? Entonces, bueno, ya está. Es una película decente, es como un 7. La verdad, aprovechen, véanla. Y sobre todo, la ventaja de comprarla en DVD un Blu-ray es que van a poder ver el trailer de la siguiente película animada de DC Animated Universe, que es Son of Batman. Que la verdad me causa mucho morbo ver esa adaptación, porque ahí se ve que no van a salir los Man-Bats ninjas. ¿Hicieron película de Damian? Sale en julio-agosto. Dios me proteja. Por cierto, no, está divertísimo. Interrumpiendo el agregado cultural, ¿viste que va a salir una película de anime de Punisher y Black Widow? Sí, está divertida. Estaría bueno que hablaran también de ella. Cuando salga, la veremos, y creo que sale a finales de marzo. Darla también. Para, yo lo más seguro es, según mis cálculos, va a ser mierda. porque no hay ninguna producción de home video de Marvel. ¿Black Widow en anime? No, no, no, es una saga de que se llama Avengers Classified Punisher and Black Widow. Es una aventura donde los Vengadores mandan de incógnito a la Black Widow y al Punisher en una misión, sepa, no me acuerdo ahorita de qué, pero si está en el mismo ámbito que la última, que fue la de Heroes United de Hulk y Iron Man, puta madre, no mames, no vuelvo a ver esas porquerías. Y también hubo otra película de Justice League animada que nadie es pinches supo hasta el día que salió, que se llama Justice League Adventures Trapped in Time, o las aventuras de la Liga de la Justicia atrapadas en el tiempo, que solo salió en DVD en unas tiendas americanas llamadas Target. Esa película sirve para promocionar una nueva serie de figuras de acción de la Liga de la Justicia, y esta es una película animada, no parte del DC Animated Universe, que presenta una historia más sencillona de la Justice League para niños entre los 9 a 13 años. Es una aventura donde el papel de Saki Jaina de los Géneros Fantásticos lo toman dos personajes de la Legión, el Karate Kid y la Dawn o Morning, no me acuerdo cómo se llama, una tipa con alitas y una aurora casi de ángel de la Legión de Superhéroes, que se encuentran a un Lex Luthor congelado en un pinche museo, que resulta que se congela en una última aventura de la Liga de la Justicia, lo descongelan los pendejos, el Lex Luthor encuentra un aparato mágico para viajar en el tiempo, se regresa e intenta destruir a la Liga de la Justicia matando o raptando a Superman antes de que los Kent pues lo pudieran recoger, ¿no? Entonces, estos chavitos pues tienen que conocer a sus grandes héroes, que es la Liga de la Justicia, y todo el desmadre es muy sencilla, llena de paradojas en el tiempo, porque lo peor que puedes hacer con historia para niños es meter viajes en el tiempo, pero está bien, es aceptable. Yo la vi y dije, no me estoy golpeando la cabeza contra la pared, es aceptable para un niño chiquito. A mí lo que más me gustó ahorita de tu descripción fue la cara que puso el meme así de, ¿qué putas estás hablando? Es una historia muy sencilla, la verdad, aprovechen si quieren verla, está muy muy bien por si tienen niños como de 8 años, y pues no es tan complicado como para explicarles Justice League War, o Flashpoint, o Son of Batman, que hay que explicarles un montón. Este es muy light, los diseños se ven más sencillos, y todo se ven casi como Batman the Brave and the Bold, casi, no tanto, y la verdad, vale la pena, esa pues tiene un 6, o sea, es muy aceptable para los niños. Yo hasta la vi en doblaje en español, porque... tenía la misma voz del Lex Luthor de Superman las series animadas. Chingón. Okay. Bueno, a ver, pinche saludo de última hora, güey. La Diez Lugo, nuestro primer fan, güey. A huevo, dice, me gustaría un saludo si alcanzaste. Castlevania favorito es el Synchro of the Moon, porque en esa época estaba bien empilado en los juegos de cartas y me gustaban las animaciones de las invocaciones. Muy bien. Mira, alguien que no dijo Symphony of the Night, güey. Ese es hipster. Eso es hipster, porque sí, todo el mundo sabe que el Symphony of the Night es el más vergas. El meme y yo no dijimos Symphony. Se callan, en el fondo sabían que era verga. Bueno, así también está el pinche hipster de la maldad. No, él no es un hipster, es un artistita, güey. Ah, sí, es distinto. Son peores, güey. Son peores, güey. Él tiene licencia para ser hipster. Exacto, güey. Es la diferencia. Le pagan por ser hipster, güey. A huevo. ¿Cómic de la semana, no? ¿Cómic de la semana? No, nada, nada. Seguro ya lo recomendaron, pero vale la pena mencionar a Fables. No, nada más. No vamos a ver Dragon Ball la historia. Yo ya la he visto como tres veces. Sí. Sí. Yo estaba todo emocionado de que la íbamos a. Estoy seguro que quedaría ciego si viera esa película. Ya nada más para dar un freedom rapidín, rapidín. ¿No se acuerdan en la entrevista que tuvimos hace tiempo con Ultra, con ¿cómo se llama? Geek Clash, que es la única entrevista que hemos tenido. Yo por ahí le había dicho a este señor, a Jock Montoya, que yo como había querido crear este podcast por un programa de radio de hace muchos años llamado Comics. Pues resulta que después de investigar un poco sobre estas personas, me di cuenta que hace como un año y medio en una mole tuvieron un último encuentro del grupo de radio. Y poco después, 6 meses después de la mole, crearon de nuevo otro programa, pero ahora en modo de podcast. El podcast se llama Ultraficción y trae de nuevo a todas estas personas que son Salvador Quetzolín, Valente Espinosa, Rafael Delgado y creo que Martín Arceo también. Todos ellos juntos una vez más. A mí me recuerdan mis años de... Ricardo Cachúa también dice la maldad. Todos ellos son, la verdad, eminencias en el mundo de los cómics, de los videojuegos, del anime, del manga. Si quieren aprender realmente, porque nosotros sí podemos saber algo de esas cosas y podemos intentarlo, pero esas personas no solamente hablan de eso, son ya parte del medio en el mayor de los casos. Tienen entrevistas hasta con Brenda Nava. Ellos saben a veces qué cómics van a salir en algunas editoriales antes de que otros lo sepan. Son una muy buena referencia. Ahorita a mí lo único que me sorprende es que solo tienen 150 fans en Facebook. O sea, que el Saga Podcast les gane a estos señores en fans me saca a mí de onda. Está cabrón. Está cabrón, güey. Pero la verdad es un podcast de calidad, o sea, en contenido. Porque sí, les falla ahorita la producción. Hay que admitir, después de tantos años, pues sí ya... destaca, ¿verdad? Pero la verdad les recomiendo que realmente busquen Ultraficción en el podcast. Graban, creo, los miércoles a las 9 de la mañana. No les recomiendo que hagan eso y se levanten tan temprano para escuchar un podcast. Pero en YouTube guardan sus grabaciones en video y también tienen su feed de iTunes para que estén ahí junto al Saga Podcast. Escuchen el podcast de Ultraficción. Muy bien. Ya nos despedimos todos. Ya para finalizar, para cuando estén escuchando esto, la maldad ya tendrá 30 años y será un pinche ruco asqueroso. Maldad, ven acá y dinos que se siente tener 30 años. Pinche viejito. Pinche viejito. Suelta a esa niña. No sé, dime tú qué se siente. Ay, yo tengo 31, pendejo, a ver. Ya lo superó. Ya lo superó. Lo superé hace un año, güey. El oro de la andropausia, putos. Bueno, felicidades a la pinche maldad. Sí, aquí. Feliz cumpleaños, canción. Sí, a huevo. Aquí no hace mal. Todos mándenle felicidades a la maldad, mandándole una donación por PayPal en el blog de la Saga Podcast. O una mentada de madre. Chinga tu madre, sí. No compren mis pinches proyectos del tipo public, no sean gachos. Sí, sí, sí. No olviden entonces que estamos en Facebook como Diagonal Saga Podcast, en Twitter como @SagaPodcast, están notando el patrón, en YouTube como Diagonal Saga Podcast, donde prometemos subir ya unos cuantos videos. Tenemos como 7 videos acumulados que no hemos subido por huevones. El Necro está como @ShinigamiNecro en el Twitter. Yo estoy como Secret of Power, la maldad como Strider Spinel. El meme está como Tidememo, como se diga. Tidemem. Que significa puto en arameo. A huevo, creo que sí. ¿Arameo de dónde? Arameo de aquí, del pueblo bicicletero, güey. Arameo bicicletero, sí. Quiere llamarle. Arameo, el chico, ahora le lleva. Sí, sí, sí, sí. Ya, ahora la chingada, suma de todo. No, ahorita aquí, y no olviden donarnos por PayPal, porque también tenemos PayPal. Y estamos en podcast@deluxe.net. Estos señores nunca ponen las cosas y las direcciones. El podcast de que hablaron la otra vez. Ya, yeah, shut up, the fuck up. No, el de cómics de superhéroes no pusieron nada de esto, güey. Se los olvida que puede ser el primer podcast de alguna otra persona que no sabe nada de nosotros. Es bueno decirles estas cosas. Ahora sí, Necro, mándalos a la chingada. Chingada a su madre, todo. Adiós, del agregado cultural.